En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada, desde ya mismo, desde las 2 y 6 minutos. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, tenemos a Sergio Monforte. Al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, y junto a mí ya todos los contertulios que ahora mismo os los presentamos. Ayer fue una noche bonita e intensa, la que se vivió y la que se vivió en este programa. Nada más empezar, se entregaba el premio Goya por excelencia, el premio importante, el de la mejor película. Lo ganó La Isla Mínima, ganó 10 Goyas. Esa noche una película que además tiene la participación de esta casa. En la página web de Onda Cero, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, tenéis el programa de ayer y toda la información que os contamos sobre esta película. Fue un programa verdaderamente intenso. Esperamos que ayer lo pasarais muy bien, como esperamos también que lo paséis hoy con los siguientes temas, que serán los que vienen a continuación. Esta semana ha sido noticia la imagen de un hombre meditando con almohadillas rosavientos en Twitter. Ahora con ese hashtag, con esa etiqueta, almohadillas rosavientos, podéis encontrar la imagen. Es una fotografía de la momia de este hombre. Pero claro, tiene 200 años, se ha encontrado en Mongolia. Alguno dice que está todavía vivo. Y hombre, alguno no tiene muchas dudas en que posiblemente falleciera, pero la verdad es que la fotografía y la historia, Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Ha dado que hablar, ¿eh? Sigue dando que hablar, porque además, ¿sabes quién es Barry Kersing? No. Bueno, pues este señor es el médico del Dalai Lama, y es la persona que ya defiende que nos encontramos no ante un cuerpo fallecido, sino que realmente estamos ante una persona que está sumida en una meditación muy profunda llamada Tukdan. ¿Sabes lo que ha provocado esto? Que miles de personas estén acudiendo al lugar donde se encuentra esta momia, que ha sido hallada hace unas semanas, con una historia fascinante detrás. Bueno, pues ya son miles las personas que están acudiendo en peregrinación para ver al que ya se considera un nuevo santo. De todas formas, uno viendo la foto, bueno, se puede dudar si está vivo o hombre, muerto. Yo he visto gente con peor cara. Sí, ¿verdad? Sí. Manuel Carballal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo también he visto gente con peor cara en algún after. ¿Sí? Por la mañana. ¿Dónde he vivido yo esto en alguna ocasión? Saludarte y que me digas eso. Me suena ya. Pues parece un déjà vu, ¿no? En algún after, seguro. Parece un déjà vu, tanto after. Se está poniendo de moda esto, utilizar palabras extranjeras para hablar de cosas que son normales y que todos conocemos. Pero y tanto que la conocemos, porque al menos 2/3 de la población han experimentado o experimentarán alguna vez en su vida esta sensación de que algo, de que una situación, una frase, una persona ya la había vivido, esa experiencia ya la había vivido antes. Pero se ha dado un vuelco de tuerca con la presentación que se ha hecho de la investigación del caso sorprendente de un joven británico de 23 años que sufre el déjà vu crónico a lo largo de todos los momentos del día, y la verdad es que la investigación está aportando nuevas informaciones sobre ese misterio fascinante que es la sensación de haber vivido ya una experiencia. Se trató de un caso fascinante, ha habido todo tipo de hipótesis. El caso Roswell, algo pasó. No sabemos exactamente qué, pero algo pasó, eso es indudable. Y sobre ese algo se anuncian nuevas revelaciones. Juan José Sánchez Zoro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues sí, algo pasó y algo va a pasar el día 5 de mayo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, y allí se va a presentar, es un auditorio en el que tienen cabida 10.000 personas. Bueno, pues allí se van a presentar, en principio ha sido anunciado ya, dos nuevas diapositivas que estaban desaparecidas, dos nuevas diapositivas que al principio parece ser que se realizaron en torno al año 1947, y el contenido de esas diapositivas es dos extraterrestres, la autopsia de dos extraterrestres. Hace una semana se conoció una información sobre cómo la suerte, la mala suerte, en este caso podría influir en nuestra vida en cuanto a nuestra salud. No poco se apresuraron a matizarlo. Sin embargo, una de las cosas que se deducen de esa noticia, de esa investigación científica, es que la mala suerte cuenta tanto que puede ser determinante. Puede incluso anunciar nuestro fallecimiento, porque se puede saber cuánto vamos a vivir gracias a un análisis de ADN. Silvia Casasola. Pues sí, la verdad es que con esto del ADN cada vez tenemos siempre muchísimas noticias, y la última pues es un estudio que han hecho unos investigadores de diferentes universidades, de Edimburgo, de Queensland, de Harvard, y ellos dicen que la clave no es la edad que tenga uno, sino la edad biológica que tenga esa persona. Y con ese análisis de ADN se puede percibir y determinar cuál es esa edad, es esa edad biológica, y por tanto también saber cuánto vamos a vivir. La sesión Un Mundo Feliz de esta noche os habla del caso, lo habéis escuchado y visto todos, un piloto jordano quemado vivo por el Estado Islámico, una de las barbaridades más grandes que jamás hemos visto y sentido. Todo el mundo se ha solidarizado con Jordania, el país de nacimiento de ese piloto. Sobre Jordania hablamos precisamente porque una cosa es lo que ha ocurrido y otra es que este país, este reinado, tiene una cara B en donde hay cosas también terribles y horribles que os vamos a contar. También tendremos la sección El Buscador con Martín Espósito. Nos hablará del estado de cosas en este momento, del estado de Twitter, seguidores, no seguidores, algunas dudas que hay sobre su futuro. Nosotros estamos en Twitter y en el correo electrónico con rosa.vientos@onda0.es, y también en Twitter para que intervengáis ahora mismo si lo deseáis. Nuestra etiqueta es @rosavientos. Y antes de continuar, eso sí, de dar las gracias a León, a Onda Cero León, a la Asociación de Periodistas de León. Estuvimos esta semana ahí presentando el libro Un Mundo Infeliz y hablando de muchas cosas, una rueda de prensa también con público, con la asistencia de un montón de gente de León, pese que hacía mucho frío, estábamos bajo cero, nevaba, y hubo mucha gente de León que se acercó, muchos oyentes del programa que estuvieron ahí el pasado martes, el pasado día 3. Así que muchísimas gracias desde aquí a toda León y a la Asociación de Periodistas de León y a Onda Cero León. Las 2:13, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Bueno, pues comenzamos la tertulia, comenzamos con las noticias y con las informaciones, y comenzamos con ese, sobre todo con ese personaje, esa momia, ese budista, tiene 200 años, es posible incluso que haya fallecido, pero ha aparecido, ¿no? 200 años después ha aparecido sentado en Flor de Loto, esa es su posición, pues parece una piedra, pero no, es una momia, y ha dado muchísimo que hablar. Luego hay una intrahistoria detrás de este personaje. Pero, Lorenzo, sácanos la duda que tiene mucha gente. Ha muerto, ¿no? No tengo ni idea. No tienes ni idea. Yo también tengo la duda, y fíjate. Tú, Manuel, también dudas, ¿no? Yo no dudo, este está más fiambre. Hombre, fiambre yo diría más bien más mojama, ¿no? Pero le tenéis que hacer el boca a boca para saberlo. Bueno, mira, la cuestión es que sí. Hacer un boca a boca, una piedra, pues uy, sí, la verdad no es que no sé, Bueno, la cuestión es que si le miras la cara, bueno, oye... Prefiero hacerle boca a boca a Lana del Rey, que lo acabo de hablar también. Perdona, no te estoy diciendo que le mires, pero... no te estoy diciendo que le mires para que, porque te incite precisamente a que le hagas el boca a boca, ¿no? Sino porque si le miras la cara, sí da la sensación de que, bueno, si la foto en vez de en color fuera en blanco y negro, daría la sensación de que es una persona que se encuentra sentada y que está durmiendo. Yo invito a nuestros oyentes a que entren en Twitter, en Almohadilla Rosavientos, y lo pueden ver perfectamente, pero eso, que se fijen sobre todo en la cara, porque los rasgos, pues el cuerpo no está especialmente deteriorado. La verdad es que... Lorenzo, porque el cuerpo no está especialmente deteriorado, si está hecho una birria el meditador. Yo vuelvo a repetir que he visto gente con peor aspecto. Pues yo no mucho, ¿sí? Caminando además, o sea que bueno, ¿sí? Pues en este caso me bueno, un poquito delgadito, tal, le falta la nariz, pero... Vale. Sí. La verdad es que tiene un aspecto, irradia una vitalidad tremenda, ¿no? Que sean nuestros oyentes que nos decidan. Oye, pero si que lo busquen, ¿no? Que ha sabido en todos los sitios y que lo busquen en internet. La verdad es que La la momia en cuestión ha salido en muchos lugares, ¿no? Ha salido en muchos sitios. La verdad es que desde hace una semana y media, hay que decir que de una forma u otra ha desbancado en el primer puesto de peregrinación, ¿no? Por este tipo de momias también generan ese fenómeno, ¿no? Esa fenomenología. Crea tendencia pues, la momia. Sí, date cuenta que hasta hace muy poquito tiempo la momia que más peregrinaciones atraía era precisamente la que se encuentra en el Museo de los Dioses Andinos, que está en Arequipa, en Perú, donde se custodia cuando no está haciendo bolos, porque a la pobre la tienen de un lado para otro por el mundo. Haciendo cuando... bolos, o sea, estaba anoche en la fiesta de Ronaldo, de su 30 cumpleaños. Hombre, Juanita, yo no sé si habría alguna Juanita, seguramente sí, pero en este caso la Juanita a la que yo me voy a referir no creo que estuviera. No, que no estaba tampoco, era Irina, la exnovia de Ronaldo. No parecía que sufriera estaba demasiado. Estaba ocupada de otras cosas. Ronaldo nosotros, no me da impresión, nosotros, de vosotros, ¿eh? No me da la impresión de que le gusten precisamente las momias, ¿no? ¿A quién? ¿A Ronaldo, no? Ronaldo, sí. No, lo dices por Irina, por la exnovia. Claro, me parece que le gusta un poco más jovencitas. ¿No? Sí, sí, sí. A quien no le gustan las momias es a la exnovia Ronaldo, ¿eh? Lo hemos certificado. ¿Sí? Sí. Se ha alargado. Ya no es novia de Ronaldo. Bueno, pues eso. Yendo al asunto en cuestión, no hablemos de fútbol, vayamos al asunto en cuestión. No hablando de fútbol. Bueno, da igual, de lo que rodea el fútbol. Bueno, lo cierto es que sí ha desbancado, ¿no? En cierto modo, a la conocida como Juanita, que además le pusieron ese nombre porque la descubrió el antropólogo Johann Reinhardt en el volcán Ampato, de ahí es su nombre también, de Dama de Ampato. Ya sabéis que es una momia que prácticamente pues fue encontrada durante el deshielo de este volcán a más de 5.000 metros de altitud y que además pues presentaba unas características que hasta aquel entonces se desconocían en momias de otras partes del planeta, ¿no? Y es que prácticamente pues estaba como conformada por diferentes capas, al igual que una cebolla, ¿no? Y prácticamente en el interior de cada una de las capas pues encontraron piezas pertenecientes al ajuar funerario, pues que revelaron muchos datos, ¿no? De cómo esa chica, esa, apenas una niña, ¿no? Fue sacrificada a los dioses en un tiempo que viene a ser en el entorno del año 1404 o 1410 aproximadamente, y bueno, pues tanto la dieta como las tradiciones, en definitiva, pues son esos restos del pasado que vienen a ser esos testamentos, ¿no? Que nos desvelan las tradiciones y las creencias que tenían esa gente que habitaba por aquel entonces en este lugar. Bueno, pues ahora parece ser que a la pobre Juanita la va a desbancar de ese primer puesto, pues a la vista además de los miles de peregrinos que, como os comento, están yendo desde hace una semana y media al Centro Forense Nacional de Mongolia, que es el lugar donde se está custodiando. Bueno, pues hay que decir que esta momia tan particular está atrayendo la atención de... Déjame añadir solo una pregunta. La historia de Juanita es tan fascinante, sí, sí, claro, como la de este monje budista, ¿eh? Yo te diría que casi más. Incluso más. Te diría que casi más. O sea, fíjate, le podíamos dedicar unas crónicas del misterio a... Sí, sí, pues se lo merece. A Juanita, ¿no? Porque Juanita lo merece. Se lo merece. Yo tuve la oportunidad de verla, como digo, ¿no? O sea, cuando estuvimos en Arequipa, tuve la oportunidad de verla en uno de esos poquitos momentos en los que permanece en el lugar en el que fue sacrificada, ¿no? En este museo, porque, pues como os decía, tú lo sabes, Manuel, también Juanjo, que prácticamente está recorriendo el planeta en diferentes exposiciones, ¿no? Con lo que eso supone para una momia de estas características, que tiene que estar a una temperatura muy determinada, en un medio ambiente muy determinado, para que no se deteriore. Y la sensación que te da, sinceramente, es terrible, ¿no? Porque cuando te plantas delante de ella, pues sí, evidentemente estás ante algo que tiene ya muchos siglos, ¿no? Pero si te quedas mirando en los claroscuros con los que suelen colocar, ¿no?, ornamentar la sala de exposición donde la colocan, la sensación que te da es que estás ante una niña durmiendo, ¿no? Y eso es verdaderamente terrible, ¿no? Porque te haces a la idea de lo que tuvo que sufrir, a pesar de que fuera drogada, con hojas de coca, de la forma que fuera, ¿no? En el momento en el que fue sacrificada, esa niña estaba despierta y estaba consciente, ¿no? Es una historia verdaderamente llamativa. Pero en fin, vamos al monje de Mongolia, porque no deja de ser menos llamativa, y además el descubrimiento incluso ha sido propio de una película, casi de una novela de espías, ¿no? Hay que decir que se trata de una monja, de una monja, no, ya estoy oreándola, de una momia, de una momia. No comments. Espérate, que se me ha caído hasta... Y decía, sale los cascos, sí, sus auriculares, esto es intentando enchufar y meter el... Esto es la maldición, es la maldición de la momia. Bueno, pues hay que decir que esta momia de un monje budista, que aparece además en posición de loto, es decir, da la sensación de que está meditando, pues ha sido descubierta días atrás en las inmediaciones de Ulan Bator. Bueno, pues los primeros análisis ya han determinado que tendría aproximadamente unos 200 años. Esto quizás no sea verdaderamente interesante, porque la verdad es que la datación pues nos viene a revelar que es de una época relativamente reciente. Lo verdaderamente interesante es que los budistas que se han acercado hasta allí afirman que el cuerpo momificado, y cito textualmente, aseguran que no está muerto, tampoco está de parranda, sino que está en una meditación muy profunda. Esto es lo verdaderamente llamativo. Pero muy, muy, muy profunda. 200, bueno, 200 no, pongamos 120 años de meditación porque el cuerpo se ve que ya era un poquitín anciano. Bueno, pues la cuestión es que el cadáver fue descubierto en un estado de preservación tan bueno que ha hecho, pues eso, ¿no?, que más de uno acabe dudando. No en vano estaba cubierto con pieles de cordero que al parecer han ayudado a que no se deteriore la momia, y estaba en el interior de la casa de un traficante de antigüedades que se disponía a venderla en el mercado negro. Hay que decir que más allá de su valor histórico, en países como Mongolia, como en tantos otros, en Egipto, en Europa pasado, ¿no?, en tiempos pasados, pues todavía existe la creencia ancestral de que las momias poseen cualidades de todo tipo, ¿no?, desde afrodisíacos hasta pues una especie de panacea que cura todo tipo de dolencias, e incluso que puede otorgar una fuerza extraordinaria, suponiendo que estuviéramos hablando, por ejemplo, de un gran guerrero, el que no es el caso, pero bueno, un gran guerrero momificado, pues el que consumiera ese polvo de momia o esa momia troceada, pues adquiriría los valores, los poderes, la fuerza que tenía ese gran guerrero. Lo que pasa es que esta está solo para dar caldo, porque está para dar caldo. No tiene mucho más. Bueno, la cuestión es que en estos casos, además, se llegan a pagar precios altísimos, ¿no?, por adquirirlas. Bueno, pues volviendo al asunto de si está vivo o no, los budistas que han estudiado la momia han llegado a esta insólita conclusión, ¿no?, porque no deja de ser verdaderamente extraordinaria, al comprobar, primero, que su mano izquierda está abierta y la derecha realiza el símbolo del sutra, que según un señor con un nombre impronunciable que se llama Ganjun Jin Pirebatta, que es profesor del Instituto de Arte Budista de la Universidad Budista de Ulan Bator, para él... No te rías, hombre, que es que... No, sí. Mi mongol es muy bueno. Pues... Bueno... Que sí, que tu mongol es extraordinario, bueno, gracias, si es que nadie lo ha dudado, ¿eh? Bueno, pues este señor lo que dice es que es un signo de que no está muerto, sino... La posición de ambas manos no es un signo de que no está muerto, sino que está en una meditación muy profunda de acuerdo con la antigua tradición de los lamas budistas. Hay que decir, como comentaba al principio, que encima a toda esta polémica se ha unido un señor llamado Barry Karsing, como os decía anteriormente, que es el médico del Dalai Lama, y que ha afirmado que realmente el cuerpo encontrado no falleció, sino que se encuentra realizando una meditación muy profunda llamada Tukdang, que hace que permanezca pues en una especie de estado intermedio, ¿no?, de estadio intermedio entre la vida y la muerte. Eso es lo que provoca ese trance, y es lo que ha dicho este señor. Y además ha añadido que si el monje puede continuar en ese estado de meditación, puede llegar a convertirse en Buda. Aquí la duda es que consiga llegar a ese estado de, o sea, mantener ese estado de meditación, porque estar el jaleo que está llegando a este lugar en las últimas semanas para contemplar al que ya consideran un nuevo santo, que a mí me da que si el hombre está sumido en ese trance no va a tardar en despertarse. Bueno, la verdad es que para no estar muerto, y siempre según la fotografía que ha difundido, la que hemos colgado en Twitter y que ha difundido la agencia Monsame, pues la verdad es que no tiene muy buen aspecto. Hay que decir... Santipático dice con Almodía Rosa Vientos, dice que parece haber sido encontrada en la sala de espera de algún hospital de Madrid. Y Sergio Vega dice, bueno, que se ha encontrado con alguna persona así en fin de semana. Bueno, pues para que... En el anatómico forense, vamos, fijo. Ahí seguramente había más de una. Bueno, hay que decir que es cierto que posee pelo, bigote, que tiene todos los dedos y orejas, permanecen además en buen estado, quizás el tono de la piel es un tanto cetrino, y además el hecho de que le falte un trozo de nariz, pues intentar entender de que efectivamente este hombre está muerto. Es posible que esté muerto. Nuestros contertulios han llegado a esa conclusión, que la momia, que el meditador con 200 años de antigüedad, posiblemente esté muerto. Pero había dudas, ¿eh? Bueno, no, que siga viéndolas, sí. Que es terrible, sí, es que siga viéndolas. Es que aunque este es un ejemplar, por decirlo así, que ha aparecido en Mongolia, sí que existen muchas momias de este tipo en Japón, y además veneradas sobre altares dentro de santuarios, de templos, ¿no?, de budistas. Y es muy interesante porque, claro, allí lo que se produce es un proceso de automomificación, es decir, la persona tiene una dieta particular que prolonga durante 3.000 días hasta que al final él mismo se va momificando en vida. Entonces es súper interesante porque es un ritual que está perfectamente registrado, que además es muy científico, tiene un fundamento científico muy interesante, y parte de la creencia de que realmente la salvación no es como en el cristianismo, que es a través de las obras o a través de la fe, sino que la salvación es un estado mental. En el momento en que tú tienes un determinado estado mental, una determinada actitud mental, en ese momento te empiezas a unir con el Buda cósmico, que es un poco lo que persiguen estas personas. Pero lo que es interesantísima es la dieta que emplea, ¿no? Son tres fases de 1.000 días cada una. En la primera fase te dedicas única y exclusivamente a comer nueces y cereales, que son más o menos los que tienes alrededor del templo. Y luego te dedicas a meditar debajo de lo que serían torrentes helados de agua en las montañas, durante horas y horas. O sea, el cuerpo se va adaptando a ese frío ¿no? radical que hay en las montañas, sobre todo en Japón, ¿no? Que ya digo que donde está este ritual muy registrado. Hay luego una segunda fase, que es aún más exigente aún, que lo que hace es que te dedicas a comer solamente corteza de pino y raíces de pino. ¡Qué rico! Y además tienes que tomar un té que está extraído de la savia de un árbol especial, que es el urushi, y esta savia es muy curiosa porque es la misma que se utiliza para lacar los muebles. O sea, poco a poco es como si te estuvieran barnizando el cuerpo, de alguna manera. O sea, estar sometiendo el cuerpo, los tejidos, a lo mismo que harías con los muebles, ¿no? Para que mantenga la conservación. Y además es muy interesante porque lo que hace es que todo este proceso disminuye la humedad del cuerpo, hace que los insectos no se acerquen al cuerpo, y también, hasta cierto punto, protege al individuo, ¿no?, al monje, de lo que serían los efectos de la intemperie. O sea, que está todo perfectamente calculado. La última fase ya, los últimos 1000 días... ya cuando ya ha superado todo este proceso, ¿no?, esta dieta tan extrema, que además está acompañada de vómitos, está acompañada, por claro, tomar esta savia te genera ciertas enfermedades, pero eso también te hace que te vayas deshidratando y vas liberando aún más el agua del organismo. Te purifica. Claro, pues la última fase ya es meterte en una cueva, sellan la cueva, te dan una campana y te colocan una caña para que puedas respirar al exterior. Entonces tú todos los días tienes que tocar la campana para demostrar que estás vivo. También, bueno, dice el ritual que puedes cantar. Yo no sé si le quedarán ya muchas ganas de cantar o de hacer determinados cánticos y oraciones. Pero el momento en el que deja de tocar la campana, se entiende que ya has fallecido, y abren la cueva. Y en ese momento lo que miran es a ver si el cuerpo ha quedado totalmente descompuesto o no. Si no está descompuesto, entienden que has conectado con el Buda cósmico y se te venera como realmente un dios, prácticamente. Si no, se te entierra con todos los honores, pero nada más, o sea, se entiende que, bueno, que no has conseguido superar. Es muy interesante porque en la zona de Japón donde más se ha dado este tipo de automomificación, porque digo, es un proceso de momificación en vida, son 3.000 días, son casi pues 9 años, o sea, es casi una década lo que estás en este proceso. Hay uno donde tienen mayor tasa de momias de este tipo, es un sitio donde la tradición dice que tú bebes agua antes de meterte en la cueva, y es un agua que es agua natural, es potable, pero también es potable hasta cierto punto porque tiene mucha carga de arsénico, lo cual también elimina los microbios y las bacterias que pueden ayudar a descomponerte. O sea, que te estás preparando, es una mortaja en vida, ¿no? Un amortajamiento en vida, es espectacular. Bueno, pues como están viendo nuestros oyentes, esta noticia tiene una triple perspectiva. Por un lado, la parte divertida, la que hemos comentado, evidentemente el personaje y el meditador, que sí que era un meditador, está fallecido, profundamente fallecido. Por otro lado, tiene esa otra parte, que detrás de todo hay una traición en relación a la meditación, en relación a la momificación, en relación incluso a provocar el propio fallecimiento de uno mientras se medita. Y luego hay una tercera perspectiva que nos comentaba, creo que era la semana pasada, el propio Manuel, hablando de lo que estaba descubriendo la ciencia, y esto sí era verdaderamente interesante y apasionante, sobre las propiedades de la meditación y cómo afectaba para bien al cerebro humano. Sí, sí, al cerebro y a todo el organismo, incluso. Porque estamos acostumbrados un poco por el cine, por la literatura, a esa imagen idílica de los monjes budistas como una especie de maestros fascinantes, y yo creo sinceramente que no se diferencian tanto a nuestros sacerdotes cristianos o católicos. Esto, claro, puede, con toda la que está cayendo sobre la Iglesia, puede ser malinterpretado, pero también hay una historia oculta de los monjes budistas. Sin embargo, las condiciones de vida en esos países, en el Tíbet, en Mongolia, por ejemplo, que son muy duras, bueno, pues pura evolución de las especies darwiniana, ¿no? Los monjes han desarrollado sistemas. Hace unos meses comentábamos cómo muchos científicos habían sentido interés por estudiar cómo eran capaces de aclimatar sus cuerpos a muy bajas temperaturas, cubiertos solos con esas túnicas naranja tan, tan frágiles, viviendo en templos, en cumbres muy altas, donde hace un frío que pela, y yo he visitado varios de esos monasterios budistas, en Mongolia, por ejemplo, y la verdad es que siendo completamente equipados, y te encontrabas con los monjes ahí, con medio hombro descubierto, y pero bueno, estos tíos cómo no se mueren de frío. Congelados. Y cuando te animas a practicar la meditación, tú mismo puedes descubrir cómo realmente es una de las habilidades o de las propiedades de la meditación, es esa capacidad de aclimatar tu cuerpo a temperaturas muy extremas, ¿no? Y la verdad es que es sorprendente para quienes te están observando y no están participando de esas experiencias. Pero yo creo que la meditación y el mundo de esas disciplinas marciales, que tiene una lectura desde el punto de vista de la neurología, nos va a dar muchas sorpresas en el futuro y vamos a aprender a conocer mejor nuestro propio cerebro a través de la mente de estas personas. Y antes decía Juanjo que en la receta está para momificarse, que tienen unos chorros de agua casi congelada. Y hoy mismo he estado leyendo un artículo que dicen que para reactivar recuerdos que tienes olvidados, que hay una cosa buenísima y es ponerte agua helada. Y que eso te reactiva, que es una investigación que han hecho ahora los científicos. No sé si será uno de los premios que darán anti-Darwin con el tema, pero vamos, por lo visto, te reactiva de tal manera las neuronas que tienes ahí unos recuerdos ahí olvidados y te hace que los recuerdes rápidamente. Pero aunque los fascine esto de los monjes budistas y tal, a mí me gustaría romper una lanza por los contemplativos, por los grandes místicos cristianos, que eran, aquí lo llamamos penitencia, esas condiciones de vida tan duras. No deja de ser lo mismo, muy parecido, ¿no? Claro, en otro contexto. Pero estas cosas cuando las ves en un país lejano y en una cultura exótica parecen más auténticas, no son ni más ni menos auténticas, es lo mismo. Es lo mismo. Cambia un poco el contexto, la forma de manifestarse ese contexto y de expresarse por la cultura, pero en el fondo es lo mismo. Y seguramente si se sometieran a examen científico los místicos que tenemos nombres conocidos y personas que practicaban esta forma de meditación y cogemos a los meditantes budistas, y seguramente las diferencias cerebrales y los beneficios incluso en el cerebro y en el comportamiento y en la mente de las personas, no hay gran diferencia entre unos y otros. Incluso, mira, un tema que me fascinó en su día fue comparar la literatura contemplativa de los místicos de una religión y otra, sin conexión entre ellos, en épocas históricas distintas, y era impresionante ver cómo se repetían incluso los mismos versos escritos por Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que este año está de aniversario. Está de cumpleaños, cumple 500. Con Al-Halaq, o con Dulun en el Islam, o con místicos budistas, o judíos, o hinduistas. Claro, cada uno le escribía a su Dios, ¿no? Pero la sensación de arrebatamiento, la sensación de fusión con la divinidad, la experiencia emocional del místico era exactamente la misma, solo que se manifestaba de una forma u otra dependiendo del contexto cultural en el que te había tocado nacer, ¿no? Y a mí eso me parece interesantísimo. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, claro, estamos hablando de un suicidio espiritual que se prolonga durante una década, prácticamente. Estuve además esta semana viendo una presentación de un libro que hizo el profesor Francisco Rubia, que se llama El cerebro espiritual, lo presentó además Antonio Piñero, y allí surgió además una cuestión muy interesante, porque él defendía, más o menos como un poco tesis de fondo de su libro, que realmente la religión, o por lo menos el concepto más amplio, ¿no?, que iría más allá de la religión, que sería la espiritualidad, es una especie de cualidad que tiene el cerebro adaptada a la supervivencia. Es decir, nosotros tenemos espiritualidad, según él defiende, porque sería un elemento muy adaptativo, nos ayudaría a sobrevivir mejor, ¿no?, dentro de lo que sería un entorno pues muy de selección natural. Claro, cuando tú te encuentras con expresiones religiosas de este tipo, donde realmente la persona se suicida, el concepto de supervivencia ahí se resquebraja bastante. Pero claro, estamos hablando de una práctica que lo que busca es precisamente que el mayor simbolismo, el mayor significado de lo que tú realizas sea la muerte, no que vayas prolongando ese mensaje, ¿no? Entonces ahí yo creo que ese tipo de teorías que están muy enlazadas con el tema de la sociobiología, pues no tienen mucha, no sirven muy para explicar realmente cómo es la religión. Yo creo que debe valorarse por otros muy abierto, parámetros, claro. Porque da la sensación de que precisamente es todo lo contrario, de que las religiones han sido la mayor causa de mortandad de la historia. Bueno, y sobre todo busca el martirio, es decir, busca así el proselitismo, es decir, pues es cierto que tiene un factor social, que nadie duda, funcional, de que en un momento dado, pues por ejemplo el Islam, gracias a Mahoma, convierte un montón de tribus que eran dispersas en una entidad política muy contundente, ¿no? Y de pasar a tener guerras intestinas a ser una gran potencia en la Edad Media. Entonces está muy claro que eso es igual en el cristianismo, que era la ideología del imperio romano, ¿no? Y que además estaban buscando a los emperadores, probando con una cosa y con otra, hasta que ya dieron con ella. Pero claro, cuando te encuentras aquí el tema del suicidio, ¿no?, el martirio, todo ese trasfondo así biológico es muy difícil de explicar, ¿no? Yo supongo que la clave está en la anteposición de ese concepto de vida eterna, de supervivencia en el ámbito del budismo, es la reencarnación. En el nuestro es el paraíso, ¿no?, en el ámbito del cristianismo, cuando antepones esa creencia, esa expectativa a la vida material, es cuando se comprenden todo ese tipo de conductas suicidas que se están dando en el siglo XXI. El ejemplo más gráfico es el de esos colectivos cristianos, por ejemplo los testigos de Jehová, que prefieren morir, o lo que es peor, la muerte de un hijo, antes que contradecir la Biblia, en su interpretación de la Biblia, de su Biblia además, aceptando porque es una transfusión de sangre. Pero yo creo que una cosa es la religión como estamento social y político, y otra cosa es la experiencia espiritual íntima o la experiencia religiosa personal de cada ser humano, que creo que es algo muy distinto. Lorenzo. Bueno, pues en el caso del monje que nos ocupa, simplemente decir que, claro, desde nuestro punto de vista, contemplamos la fotografía, nos puede provocar pues quizás cierta una sonrisa, ¿no? Porque la verdad es que la noticia se presta a ello. Pero hay que decir que de momento la momia está siendo investigada por científicos, aparte de por budistas, que están convencidos de que este señor está meditando, también está siendo investigada por científicos y funcionarios del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia de Mongolia, para intentar determinar, ya no si está vivo o muerto, que eso es evidente, sino de quién se trata, ¿no? Y las primeras conclusiones que están llegando son, bueno, cuanto menos interesantes, ¿no? Porque se ha barajado la idea de que se trate del maestro de uno de los principales lamas, ¿no? De hecho, hablan del maestro que inspiró al lama tibetano Darcy Dorso, ¿no? Que nació en el año 1852, que murió en 1927, y que además las crónicas sí nos dicen que fue enterrado por sus discípulos en posición de loto, con lo cual podríamos estar ante la resolución de por lo menos saber quién es este personaje. ¿Sabes cuál es el problema que hay en Mongolia para este tipo de investigaciones? Que durante las purgas estalinistas, como los monasterios mongoles tenían un gran poder económico, ocurría lo mismo que con las iglesias y los grandes monasterios en Europa, que eran los poseedores de las mayores riquezas, de las mayores propiedades. Entonces, cuando Stalin llegó, dijo, bueno, aquí se acabó esto de la religión y de que los monjes pues acumulen tanta riqueza, se diezmó a la población de monjes budistas. Los que no escaparon a Malasia o a otros países, muchos de ellos fueron ejecutados, se quemaron muchos archivos, se perdió muchísima documentación, y por eso es muy difícil hacer una investigación de este tipo por ahí. Juanjo, el caso Roswell, nos situamos en julio del año 1947, en esa fecha, a comienzos de julio, se produce un acontecimiento, la caída de un extraño artefacto, ovni, no ovni, esa es la duda que ha existido siempre. Un artefacto cayó, se estrelló en Roswell, en Nuevo México, fue recuperado, ¿no?, por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. A lo largo de estos 70 años ha habido muchas informaciones, especialmente en los últimos 40, al comienzo no tantas, hubo una serie de noticias en prensa. Si el ejército norteamericano capturó aquel artefacto, si aquel artefacto tenía humanoides y fueron capturados, y después aparecieron una serie de fotografías, una serie de imágenes, la mayor parte de ellas hay completamente fraudulentas, pero dieron muchísimo que hablar. Bueno, todo esto para introducir que seguramente abrimos una nueva etapa, porque dentro de muy pocas semanas se van a conocer nuevas imágenes y nuevos documentos. Los va a presentar una serie de personajes. A mí me ha llamado mucho la atención quienes lo van a presentar, porque entre ellos hay individuos respetables y serios que han investigado dignamente ese episodio, y otros que no han sido tan respetables y serios metidos en estas temáticas. Pues sí, además, porque mira, el maestro de ceremonias que lo ha anunciado hace unos días es Jaime Maussan, que es, bueno, bastante conocido, ¿no? Bastante divulgador de... Pertenece a esta segunda parte de personajes a las que me estaba haciendo. Exactamente, ¿no? Es un gran comunicador en ese sentido de misterios dentro de lo que es el ámbito iberoamericano. Todos lo sabemos, es un referente, o sea, lo queramos o no, pero es así. Y además, la manera en la que... ¿Es un referente de qué? He dicho un referente, lo he dejado ya ahí. Y la comunicación. Es un referente. Un referente. Tú puedes señalar a la gente para bien o para mal, pero es un referente. Entonces, el problema es incluso que yo creo que las formas es que ya también desdicen bastante de lo que puede ser un poco la presentación, ¿no? Porque él le ha hecho la rueda de prensa hace muy poco anunciando que el día 5 de mayo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, que estamos hablando de un estadio de 10.000 personas, ahí es donde va a presentar estas dos diapositivas nuevas, que es el gran hallazgo, ¿no?, que ahora recuperan, dos supuestas diapositivas en las cuales aparecerían pues los restos o los cadáveres de unos extraterrestres que además estarían parcialmente intervenidos por una autopsia o algo por el estilo, ¿no? Ahora entraremos un poco en detalles. Por lo tanto, yo digo que la forma no es realmente lo que alguien cabría esperar de una rueda de prensa donde tú haces tratas de poner en común pues un conocimiento científico, ¿no? Lo estás presentando ahí como un espectáculo, porque ya lo estás tratando de divulgar dentro de lo que sería una auditoría nacional, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando es de que en principio se van a presentar, tal como ha dicho Jaime Maussan, dos transparencias de Kodak, dos diapositivas de Kodak, que fueron encontradas en el año 2008. Estas diapositivas estaban dentro de lo que era una caja con muchas más fotografías, en las cuales había también fotografías de actores. Perdón, de actores de como Bing Crosby, Clark Gable, incluso Eisenhower, el general Eisenhower, antes de haber sido presidente de los Estados Unidos. Y como digo, bueno, en principio estaban ahí olvidadas en esa caja. Al parecer, la caja más o menos como que cayó, y dentro de lo que era todas esas fotos, bueno, pues sobresalieron estas imágenes y entonces fueron puestas en valor. La caja estaba en una casa de Arizona. Las fotografías se considera que han sido realizadas en torno a 1947 y 1949. Por lo tanto, nos moveríamos un poco en el arco temporal en lo que ocurrió, ¿no?, del incidente de Roswell. Y bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues bueno, comentabas tú, Bruno, quiénes eran los que van a estar en este acto. Bueno, pues en principio se va a celebrar, como decíamos, ahí en el Auditorio Nacional. Se van a presentar estas imágenes, las diapositivas, en público, pero además se van a recrear estos seres, estos protagonistas que aparecen ahí dentro de las imágenes, se van a recrear pues con todo lujo de detalles tecnológicos en 3D y por medio de un holograma. Se va a hacer toda una recreación de lo que serían ese cuerpo, ¿no?, ese organismo supuestamente extraterrestre. Además, el acto se va a emitir por streaming, o sea que vamos a poder acceder a través de una serie de páginas web, en concreto también la página web de Tercer Milenio Televisión, que es la del programa de Jaime Maussan. Vamos a poder acceder en directo a todo lo que es el acto en sí. Y los presentes, también los que van a acompañar a Jaime Maussan, bueno, pues lo que tú decías, Bruno, hay personas también pues muy muy diferentes, ¿no? Está, por supuesto, pues un incombustible de estos temas, Edgar Mitchell, el famoso astronauta, que es el sexto hombre en caminar en la Luna, bueno, pues también va a estar ahí. Está muy mayor, está casi como la momia que comentábamos antes, ¿eh? Está ya bastante, pero bueno. Y luego también están Adam Dew, Tom Kerry y Don Smith, que estos dos últimos sí que, bueno, son investigadores del fenómeno Roswell, ¿no? Han hecho muchas entrevistas y, bueno. Y que han sido personas que dentro de lo que cabe han hecho su trabajo y no... Sí, sorprende verlos en algo que tiene toda la pinta de ser un bluff como los anteriores en relación a Roswell, pero por eso llama la atención también. Pero son ellos, estos dos los que están encabezando la investigación, por claro. Eso es lo más curioso, y los que han hecho todo el trasfondo, todo el trabajo para tratar de validar de alguna manera el contenido de estas imágenes. Luego ya está claro que Jaime Maussan le ha podido dar, digamos, el giro más mediático, pero parece que ellos son los que han impulsado la investigación, porque es cierto que estas diapositivas ya estaban rondando determinados cenáculos dentro de lo que sería el mundo de la ufología desde hacía algunos años. Se ha tardado mucho, según comentan además esos investigadores, sobre todo Tom Kerry, que es el que ha hecho unas investigaciones, ha hecho unas declaraciones hace unos meses en Washington, en el marco también de unas jornadas. Él lo que ha dicho es que, bueno, han estado tratando de validar el contenido de estas imágenes y, por ejemplo, para tratar de validarlas se han puesto en contacto con un experto en lo que sería fotografías Kodak, y es el que ha sido capaz, hasta cierto punto, de estimar que realmente estamos ante unas fotografías, unas diapositivas auténticas. Descartan que se hayan podido manipular a través de un retoque digital moderno, según el aval de este profesional de la casa Kodak. Y bueno, ¿qué es lo que se ve en las diapositivas? Pues lo que ha trascendido, y por ejemplo una de las personas que también vosotros conocéis muy bien, ha estado muy de encima de esta noticia, incluso antes de que se difundiera a través de la rueda de prensa Jaime Maussan, es José Antonio Caravaca, que lleva siguiendo el asunto a través de su blog, y yo lo he estado consultando con bastante detalle. Y ahí, bueno, él comenta que le han podido revelar bastante, ya digo, el detalle de lo que podríamos ver en esas fotos, y él dice que se ve un ser extraterrestre que ha sido diseccionado parcialmente, que tiene la cabeza también parcialmente diseccionada, le faltarían algunos órganos internos, la cabeza le ha hecho una especie de retrato robot de cómo sería, y bueno, es lo que más o menos os podéis imaginar, el típico gris prácticamente, aunque tiene los ojos cerrados, pero se ve que también parece ser que tendría esos ojos almendrados, la cabeza bastante más desproporcionada con respecto del cuerpo. Se calcula que este extraterrestre o este ser tendría una altura que no pasaría del 1,20 m, y parece que también está hasta cierto punto ya embalsamado. Eso es lo que Es decir, con todo lo que nos estás contando, lo que estoy pensando es que se ha filtrado, pero se ha hecho pasar por la momia del meditador este de Mongolia que ha aparecido. La imagen básicamente es parecida, ¿no? Está todo relacionado. No, pues la historia es esta. Entonces, ¿de dónde proceden las diapositivas? Porque sabemos un poco, bueno, en principio que son auténticas, según el dictamen de este experto que comentábamos de la casa Kodak. Sabemos un poco el contenido y hay alguna especie de retrato robot de lo que aparece ahí. Y luego, ¿Quiénes eran los dueños de estas diapositivas? Bueno, pues en principio también, y sería otro de los avales que trataría de demostrar, pues que estamos ante algo que merece por lo menos ser la pena, merece la pena por lo menos que lo analicemos, es que pertenecen a un matrimonio además muy acomodado de Texas, Hilda Rey y Werner Rey. Y estos serían, Hilda sería una abogada que además parece ser que era bastante, bueno, reputada en la zona, se manejaba muy bien en la sociedad, alta sociedad de la zona, y que además tenía licencia de piloto, pero había estado, al parecer, involucrada en algún asunto de inteligencia militar durante la Segunda Guerra Mundial. Esas serían un poco las conexiones que podría tener y que a lo mejor le podrían acercar a que tuviera este tipo de información en sus manos. Otro también es otro papel importante sería el del marido, perdón, Bernard Rey, que es un geólogo de campo que trabajaba en una compañía petrolera, y esa compañía petrolera estaba también en Nuevo México y en la zona de Roswell. Uh-huh. Entonces, estas pruebas circunstanciales es lo que llevan a pensar por qué se pudieron hacer con esta información. Luego hay una, yo no sé ya si leyenda o a lo mejor darle también un poco un aura más de misterio a este asunto, y es que hablan los ufólogos que han estado detrás de este análisis, o por lo menos algunos que han sido consultados, de que sus correos electrónicos han sido intervenidos, han entendido también que los móviles pues también han sido de alguna manera intervenidos, y que piensan que los servicios de inteligencia de alguna manera estarían detrás de la difusión de esta noticia. Otro de los que se ha mostrado también bastante partidario de la autenticidad de estas diapositivas es Anthony Bragalia, que también es otro ufólogo que, bueno, lleva también mucho tiempo en estos temas, y él asegura que todo apunta que realmente estas diapositivas aludirían a cuerpos, organismos que no serían terrestres y que además estarían conectados con el incidente de Roswell por las fechas. Pero, si os dais cuenta, estamos hablando de pruebas, viéndolo sobre el papel, ¿no? Pruebas muy circunstanciales, porque tenemos unas diapositivas donde aparecen unos cadáveres de unos seres. Uh-huh. Pero ahí no pone ni que sean de Roswell. Nadie ha visto ni esas imágenes, ni se pueden asociar directamente a ese suceso. Hay una vinculación, pero hasta que no tengamos los documentos no vamos a poder valorar. Puede ser, por decir algo, que tampoco sé si el modelo de gris en el año 47-48 estaba ya establecido, pero imagínate que es el atrezo de un rodaje, de una película. Claro, porque no tenemos nada más. Por eso hay que esperar a que aparezca. Contamos la noticia, lo que va a pasar, va a tener mucha difusión, se va a recordar a la filmación incluso de ese supuesto ser de otro mundo que sería de Roswell, va a tener seguramente tanta difusión como aquello. No, tanto no. Con el tiempo lo veremos. Hemos aprendido la lección, y aquella estafa cruel y salvaje que hizo millonarios a los autores del fraude, no creo que se vuelva a repetir, porque ningún canal de televisión va a pagar la burrada que se pagó por aquellas imágenes. De momento es un canal de televisión el que va a emitir las imágenes y el que está organizando toda esa historia. En el caso de la filmación de Roswell, que todos conocemos, no fue uno, fueron 40 canales de televisión en todo el mundo que pagaron un dineral. ¿Y tú crees que podemos estar otra vez ante una circunstancia idéntica a esta? Parecida. Fíjate lo que te voy a decir. El hecho de que Jaime Maussan esté por el medio, yo creo que es circunstancial. Yo conozco a Maussan, conmigo fue muy amable en México, yo pude entrevistarlo en la sede de su multinacional del misterio. Uh-huh. Jaime Maussan, quizá muchos oyentes en España no lo conozcan, pero es muy conocido en México y en América Latina, porque es un periodista que se ha centrado en la divulgación de temas relacionados con el misterio, con programas de altísimo presupuesto. Para entendernos, sería una especie de Iker Jiménez, pero en México, con unas audiencias millonarias en su país, con sobre todo subrayo los grandes medios, porque Maussan se puede permitir viajar a cualquier parte del mundo para entrevistar a cualquier testigo, y cuando surgió esta historia, pues él lógicamente cuenta con los recursos para monopolizar la explotación mediática del suceso, pero el suceso es real, es decir, las fotos existen. No hay ninguna vinculación documental entre esas fotos que aparece en una caja y Roswell, ya lo hemos dicho, salvo que tú te encuentras en una caja, entre los recuerdos de tu abuelo, unas fotos de un humanoide macrocéfalo hoy, y las fotos puedes certificar que están tomadas en el año 47-48, ¿y qué vas a pensar? Pues Roswell, porque es algo que está incrustado ya en el inconsciente colectivo, ¿no?, de Occidente. Pero una línea de investigación que hay es que esas fotos sean unas fotos reales de un cadáver, de un ser humano con algún tipo de malformación genética, como hidrofalia o un hiperdesarrollo del cráneo. O sea, que pueden ser unas fotos reales de un cuerpo real, pero no extraterrestre. Ahora bien, Hace unos días, José Antonio Caravaca, quien, como ha dicho Juanjo, quien más ha seguido el tema, subía unas imágenes basadas en lo que se supone que son las diapositivas, y a mí me recordaron mucho, y vaya noche llevo, me recordaron mucho el caso más sorprendente y desconcertante de fotografías de presuntos humanoides que yo he investigado nunca. Un caso no publicado de una testigo en Gerona que había tomado unas fotos, ella tomaba las imágenes con Polaroid, con lo cual cuando te regala una imagen te está regalando el original en negativo, porque eran no había negativo, ¿no? Era la misma foto. Salía tal cual. Polaroid. Y la verdad es que al ver la foto en la web de José Antonio me llamó la atención el parecido, ¿no? No se parece a nada que haya visto en otros casos, es tiene una apariencia muy similar. Entonces yo sí voy a esperar mucho interés a ver qué imágenes van a salir ahí. Lorenzo, una última valoración, la de tu parte. Yo, mira, la valoración que hago es la que estáis haciendo todos, ¿no? Yo creo que hay que esperar, además en nuestro caso vamos a tener información de primera mano y a tiempo real, ¿no? Porque tenemos a un compañero que nos va a cubrir la noticia para la revista, para Enigmas. Va a estar allí, va a estar asistiendo al acto y nos va a estar informando, pues como os digo, ¿no? Minuto a minuto de lo que se va haciendo en aquel momento y entrevistando, por supuesto, a la gente que va a estar implicada en esta puesta en escena. Bueno, pues hasta aquí la información, una información que anuncia lo que va a pasar en función de esas imágenes, y cuando tengamos y cuando se produzca eso, lo valoraremos y opinaremos aquí, y además tendremos, gracias a Lorenzo, el director de la revista Enigmas, que va a tener una persona en ese acto de presentación de las imágenes, podremos valorar mejor qué es lo que se va a presentar y vamos a saber si es válido, si no es válido, si es un engaño, si no es un engaño, si es un error, si no es un error. Lo sabremos dentro de unas semanas. Manuel, vamos a volver a hablar de la mente humana en relación al déjà vu, a esa creencia, a esa experiencia que tantas y tantas personas han vivido, esa sensación que se tiene cuando estás en una escena, en una circunstancia, en algo absolutamente normal, pero te viene a la mente la idea de esto ya lo he vivido yo, esta experiencia ya la he tenido. Eso es una sensación que muchas personas hemos tenido en alguna ocasión y que es absolutamente normal. Y que la ciencia investiga y se van conociendo casos, se van conociendo pistas, tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, nos anticipa el futuro, vendría a ser algo así como una ruptura entre la percepción que recibimos, quizá o nuestra mente es consciente un segundo antes de que nuestro consciente sea consciente, valga la redundancia, de lo que ha vivido, quizá esa ruptura del espacio y tiempo, ¿no? Es un poquito lo que explicaría el fenómeno, pero hay nuevos datos y nuevas investigaciones. O un fallo en Matrix. Un fallo, exacto. Hay una pequeña descoordinación. Es como si se percibiera la realidad en dos tiempos distintos, pero es la misma realidad. Pues fíjate que no está tan claro, ¿eh? Los científicos no lo tienen nada claro, y más después de que hayan comenzado a detectarse casos de una, lo que sería una nueva patología, que es el déjà vu crónico. Y esto sí es realmente espeluznante, porque se trataría de una sensación casi permanente, constante, de que las noticias que estás viendo en televisión, de que los titulares que estás leyendo en la prensa, de que las tertulias que escuchas en la radio ya las has escuchado antes, ya las has visto antes o ya las has leído anteriormente. La sensación de que cuando te cruzas con alguien por la calle es un viejo conocido. Imaginaros esto a diario, o sea, como que no hay nada nuevo todo el rato, permanentemente un bucle. A ver si es un viajero en el tiempo y está el pobre hombre que no sabe salir de aquí. Pues este pobre hombre es un joven británico de 23 años cuya identidad no ha trascendido por expreso deseo, que ha sido investigado por un grupo de científicos de distintas universidades de varios países y que realmente los ha dejado bastante desconcertados, porque ha llegado a generar tal grado de angustia y ansiedad, lo cual acrecienta además los síntomas de este fenómeno, que evita ver la televisión, escuchar la radio y leer periódicos, porque siente que todo es como si estuviese atrapado precisamente en un bucle temporal, ¿no? Y todo se repite una y otra vez. Este grupo de científicos del Reino Unido, Francia y Canadá, que lo han estudiado, llegaron a la conclusión de que se trataría de ese déjà vu crónico, y que podría estar relacionado con la ansiedad, ya que este joven declaraba que a medida que crecía la ansiedad que le generaba esa sensación permanente de que ya había vivido esas situaciones, eso se acrecentaba, empeoraba y era un poco un bucle en el que estaba y todavía está completamente atrapado. Esta sensación de déjà vu, que según los investigadores prácticamente dos tercios de la población hemos vivido o viviremos en algún momento de nuestra vida, suele producirse por primera vez en torno a los 6 o 7 años, aunque suele ser más frecuente en torno a los 15, entre los 15 y los 25 años, según un estudio llevado a cabo por Alan Brown, un investigador de la Universidad Metodista del Sur de Dallas, en Estados Unidos. Y muchas personas, la mayoría de las personas, cuando han vivido esa sensación, yo creo que todos, yo desde luego la he vivido en alguna ocasión y creo que todos la hemos vivido, cuando de repente un flash determinado, cuando vas a cruzar la calle, cuando estás entrando en un lugar y dices, caray, yo esto ya lo soñé, o yo esto ya lo he vivido antes. A la mayoría de nosotros, pues no deja de ser una circunstancia anecdótica, sin mayor trascendencia. Pero existen algunas personas que han llegado a modificar su vida porque consideran esos flashes como el recuerdo de una vida anterior, dándole una interpretación trascendente y religiosa a esa vivencia y llegando a generar en torno a ella pues eso, todo el recuerdo de una reencarnación anterior con todo lo que eso implica, ¿no? En la actualidad se está dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo a investigar este fenómeno en distintas universidades y casos como el de este joven de 23 años han hecho que los investigadores se decanten por distintas posibilidades, por distintas teorías. Hay, por ejemplo, como a él se le ha sometido a todo tipo de pruebas, de escáneres cerebrales, no se ha descubierto ninguna anomalía en su cerebro, con lo cual se llega a la conclusión de que probablemente el origen del fenómeno tenga más una causa psicológica que neurológica. Esta al menos es la opinión del doctor Moulin, que es uno de los investigadores, Chris Moulin, un neuropsicólogo cognitivo de la Universidad de Borgoña en Francia, que es uno de los investigadores que ha analizado el caso. Otros investigadores, sin embargo, apuestan más por la teoría que vincula el fenómeno del déjà vu con el lóbulo temporal, porque sí es cierto que en experimentos en laboratorio el estímulo eléctrico del lóbulo temporal puede provocar una sensación de ya vivido, ¿no? Tú no has soñado antes con esa situación, no la has vivido, pero ese estímulo eléctrico en el lóbulo temporal te produce esa sensación y a partir de ahí la interpretación que tú puedas hacer de esa experiencia es la que le puede dar más trascendencia o menos. Pero lo cierto es que para la mayoría de los investigadores se trata de un auténtico misterio todavía. Y la pero que no indica nada extraño sobre la mente de la persona. Lo digo porque a propósito de esto que estás comentando, Pedro Ángel, con Almadía Rosaventos en Twitter, dice, esto es sinónimo del déjà vu crónico, de que estás como las marcas de machín, para nada. No tiene nada que ver con ninguna patología. En algunos casos de epilepsia o de demencia, entre otros síntomas, sí, se describen situaciones de déjà vu, pero repito que es algo universal, que han experimentado la mayoría de las personas. Pero lo cierto es que, y esto es lo más interesante, hasta ahora no se conocían casos de este déjà vu crónico, unas experiencias que se han prolongado durante muchísimos años, creando una situación terrible para quienes las padecen. Y la publicación de este caso en una revista científica es lo que hizo que los investigadores comenzasen a recibir más casos en Australia, en América, en distintas partes del mundo, con lo cual a partir de ahora sí se tienen unas herramientas para contrastar la información, para comparar los distintos perfiles de las personas que la sufren y quizás se avance más en el conocimiento de ese problema del cerebro que probablemente la inmensa mayoría de nosotros o hemos vivido o viviremos en algún momento. Esperemos que no de forma crónica, claro. Porque, claro, al vivirlo de forma crónica, como cualquier cosa crónica, es repetitiva, constante y permanente, pues sí puede causar un problema. Pero en sí mismo, no es un problema, es algo que vivimos todos. 15 segundos, Juanjo. Nada, solo aclarar también una cuestión, que aunque se llama déjà vu, se ha traducido como lo ya visto, uh-huh. No necesariamente tiene que ser algo que afecte a la vista. Quiero decir, por ejemplo, los ciegos también tienen déjà vu. Simplemente es la recuperación de una sensación, ¿no? Uh-huh. Que tú tienes la sensación de que ya has disfrutado, ¿no?, padecido de eso. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, de toda la actualidad. Y después continuamos con La Rosa de los Vientos. Tenemos todavía tertulia por delante con Manuel Carvallal, con Juan José Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández. Y las secciones El Buscador con Martín Espósito. Y os hablamos de la otra cara de Jordania en la sección Un Mundo Feliz. Pero antes, la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Aquí estamos en Onda Cero con la tertulia Zona Cero, con Manuel Carvallal, con Juan José Sánchez Oro y con Lorenzo Fernández, que ahora mismo nos va a hablar de uno de los lugares más misteriosos, más mágicos, más enigmáticos y fascinantes del planeta. El ombligo del mundo se encuentra a 3.000 kilómetros de las costas de Chile. Es el lugar más apartado del planeta porque es el que tiene tierra más lejana. No hay nada cercano, en varios cientos o miles de kilómetros no hay nada cercano a la isla de Pascua, en donde se encuentran los moáis, estas estatuas, estas gigantescas construcciones de hasta casi 20 metros de altura, como 6 pisos de altura, en donde bueno, se representan a unos seres humanos. La civilización que hubo ahí un día desapareció y no se sabe exactamente qué es lo que provocó su desaparición. Las investigaciones siguen y ahora hay nuevos datos. Sí, la verdad es que hasta ahora se barajaba la idea de que una vez que entraron allí los primeros colonos, a partir del año 1722, pues llevaron consigo no solo diferentes culturas, sino también una carga de virus que hizo pues, lo propio, ¿no? Que la cultura Rapa Nui paulatinamente fuera desapareciendo, independientemente de las cuitas propias de este lugar, ¿no?, que parece ser que estaban batallando constantemente, ¿no? También incluso en el siglo XIX los barcos negreros que venían de Perú se llevaron a gran parte de la población a Isla de Ballestas para que recogieran el guano, y los poquitos que fueron que volvieron a Pascua lo hicieron tan cargados también de virus que bueno, terminaron por esquilmar la población que hay allí. Bueno, pues ahora se ha publicado un interesantísimo estudio en la revista Proceedings que asegura que antes de la llegada de los europeos el declive demográfico de las islas ya había comenzado, lo que nos obliga de una forma u otra a retrotraernos no solo al año 1722 sino incluso a periodos anteriores, ¿no? Hay que decir que los investigadores que forman parte de varias universidades norteamericanas lo que buscaban eran precisamente rastros de esa extinción a partir de la colonización de Rapa Nui, y sin embargo pues han llevado una sorpresa, ¿no? Por ejemplo, Oliver Chapik, que es de la Universidad de California Santa Bárbara, es uno de los miembros del equipo de investigación, ha asegurado que en el actual debate sobre la isla de Pascua, unos dicen que los Rapa Nui diezmaron su entorno y se quitaron la vida, otros dicen que no tuvo nada que ver con el comportamiento cultural, sino que fueron los europeos quienes trajeron la enfermedad que mató a los Rapa Nui, y bueno, pues termina diciendo que nuestros resultados muestran que hay un poco de todo, pero lo importante es que nos muestran evidencias de que algunas comunidades quedaron abandonadas antes incluso del contacto europeo, lo cual es algo verdaderamente llamativo. Bueno, fijaos lo interesante de estos estudios, porque demuestran hasta qué punto el medio ambiente actúa, como ya vimos hace unas semanas, ¿no?, en los estudios que se habían realizado de los estratos de Belice, que venían a confirmar el final de los mayas a consecuencia de ese cambio climático inesperado, ¿no?, de esa sequía que provocó tremendas hambrunas y que finalmente pues acabó con la cultura maya. Y no solo eso, es que además actúa al extremo de obligar, me refiero al cambio climático, a las poblaciones a abandonar sus zonas de influencia hasta hacerlas casi desaparecer, ¿no? Dicho lo cual, pues hay que decir que el citado Oliver Chadwick, este señor, pues junto a los arqueólogos Christopher Stevenson y también Cedric Poulston, decidieron examinar las zonas de cultivo que utilizaron los habitantes de Pascua, ¿no? Sería muy largo de explicar, pero os diré que analizaron, concretamente fueron tres sitios de Pascua los que estuvieron analizando. El primero de ellos se encontraba cerca de la costa noroeste y era una zona que presentaba escasas precipitaciones y una alta disponibilidad de nutrientes en el suelo. El segundo lugar, al contrario, tenía una baja disponibilidad de nutrientes y las lluvias allí eran bastante fuertes. Y el tercero se encontraba en el noroeste, y era el más propicio ya que mostraba precipitaciones concentraciones intermedias, mientras que los nutrientes también presentaban niveles muy altos. Era un lugar bastante apto para la vida. Bueno, pues según Chadwick, una vez se evaluó el tiempo que la Tierra fue utilizada, nos encontramos con que la zona muy seca y la zona muy húmeda fueron abandonadas antes del contacto europeo. El área, decía este señor, que tenía relativamente altos nutrientes y precipitaciones intermedias, mantuvo una población robusta hasta bien después del contacto europeo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que la población Rapa Nui entró en una decadencia que poco tiene que ver con ese colapso del que hasta ahora se ha hablado, aunque es posible que la llegada de los europeos, pues también de una forma u otra, acelerase el final. Los estudios que han realizado han demostrado que los habitantes de Pascua reaccionaron a las variaciones regionales y, lo que es más importante, al propio clima, con el objetivo de producir cultivos suficientes que de una forma u otra les permitiesen subsistir en los entornos más adecuados para ello. Y el nivel de producción en dichas zonas no se ve en ningún momento en descenso, a pesar de que a partir del año 1722 se añaden factores externos, entre los que destacan, pues, por ejemplo, enfermedades como la sífilis, la tuberculosis o la temible viruela. Pero hay que decir que antes de la llegada de los europeos, antes incluso, por supuesto, antes de la llegada de los barcos negreros, ya la población Rapa Nui había comenzado de una forma u otra una extinción que se antojaba imparable. Bueno, pues una nueva... ¿Querías apuntar algo, Juan? No, una nueva teoría sobre la desaparición de los Rapa Nui. Sí, a mí lo que siempre estábamos hablando desde el suicidio así individual, ¿no?, de estos monjes, y aquí hablaríamos casi de una especie también casi de suicidio colectivo, porque la isla, yo no sé, bueno, vosotros que habéis estado, la longitud que tiene no llega a, ¿qué?, a 30 kilómetros escasos, no llega. Y tú, ahí sí que tú, se está produciendo una deforestación indiscriminada, y ellos son perfectamente... perciben perfectamente lo que está ocurriendo. O sea, no es como en otros sitios, que a lo mejor no te das cuenta de la degradación que está produciéndose en el entorno porque tienes mucho horizonte, ¿no?, que poder acabar con él. Pero aquí eres perfectamente consciente de que los recursos acaban, y sin embargo eso, ese declive que tú estás señalando, pues lo que tú también decías, es imperable, ¿no? Entonces la falta ahí de conciencia, no sé, se debió dar un proceso ahí mental extrañísimo, ¿no?, de ver que se les estaban agotando los recursos, pero al mismo tiempo no podían evitar que eso ocurriera, ¿no? Es una situación de angustia psicológica muy, muy peculiar. Hablando de angustia psicológica, de cuestiones que tienen que ver con cómo esto, con suicidio colectivo, os voy a hacer una pregunta que sé que es muy delicada y la respuesta es muy difícil, y ahora vamos a ir después a la información y a la noticia. Manuel, ¿qué crees que, yo no sé en tu caso, pero qué crees que haría una persona si supiera la fecha de su muerte? Uy, pues eso yo no creo que no se puede generalizar, dependerá de la persona. Para algunos sería un alivio, sobre todo si creen que existe vida después de la muerte. Para otros sería una justificación para intentar hacer en el tiempo que le resta pues todo lo que no podría hacer. Yo creo que cada persona se enfrenta a la muerte de una forma distinta, sobre todo dependiendo de si crees o no que exista algo después. Juanjo. Pues yo organizarme. Organizarte, pero ¿para qué? Pues ponte todavía a poner todas mis cosas un poco al corriente. Hombre, también depende del plazo que me dieran, claro. Es que Ahí está el quid de la cuestión, clave, posiblemente, claro. ¿No? Si te dicen que vas a fallecer dentro de 60 años, dices, caray, pues es lo, hay margen. Lo ideal, hay margen, ¿no? Es posible que incluso falleciera antes, a lo mejor, de esos 60 años. Sí, no, pues, teniendo 20 no pasa nada, hombre. Sí, sí. Claro. Sí, lo malo si tienes 59. Claro, como tú, es tu caso, ¿no? Exactamente. Lorenzo. Yo, sin lugar a dudas, lo que haría sería ponerme a meditar para intentar vivir otros 200 años más. Claro, para ver si te momificas. Claro, empezar a hacer la dieta que decía Juan. La dieta del monje. Bueno, o sea, que ninguna habéis respondido. ¿Qué demonios haréis? A ver, Manuel, volvemos al comienzo. Sí. Me dijera eso personal. Si me dijeran en la fecha en la que voy a morir, sí, pues yo estoy con Juanjo. Yo intentaría dejar las cosas bien atadas para que nadie tenga que atarlas después. Yo lo pasaría muy mal, soy andaluz. Te quiero decir, o sea, lo pasaría bastante mal, ¿no? Soy desorganizado andaluz, con lo cual, pues, parto de la idea de que me pondría muy triste y hasta seguro que me deprimiría, con lo cual aceleraría la propia muerte. Pues, a ver, Lorenzo, si quieres deprimirte porque eres andaluz, o Manuel y Juanjo, si queréis organizaros, haced la prueba que os va a presentar Silvia ahora. No, y respondiendo un poco a esta pregunta que estás formulando antes de desarrollar la noticia, hoy he visto la teoría del todo, y mira, a Stephen Hawking le dicen directamente, te quedan 2 años de vida. 2-3 años, en la película salen 2 años de vida. Y él en principio es como que casi está queriendo tirar la toalla, y gracias a su chica, pues toma ese ímpetu, esa ilusión por seguir viviendo. Y fíjate, luego era una cristiana. Sí, era una anglicana, sí. Vamos, de pura cepa. Pero no deja de ser una excepción que le anunciaran y le dijeran, por razones además obvias y científicamente comprobables, claro, que iba a vivir 2 años. Su caso es excepcional. Desgraciadamente no es un caso extensible al resto. Cuando en una consulta médica te dicen vas a vivir 2 años, normalmente aciertan, ¿eh? Desgraciadamente sí. Y lo genial en su caso es que lo que dice es, bueno, me ha surgido esto, no me queda más remedio, mi cuerpo lo tiene que aceptar, pero yo sigo teniendo esa esperanza de vida y aunque soy diferente, pues sigo creyendo en cosas y sigo luchando por ello. Entonces, para gente pues que a lo mejor a lo largo de su vida pues le surge cualquier problema y parece que todo se acaba, pues nunca se sabe, ¿eh? Puede que sí, que al final pues acierten y no haya otro remedio, pero hay veces que no y siempre se tiene alguna salida. Así que no hay que mirar el lado siempre negativo, sino que hay veces que a lo mejor las circunstancias más desagradables y más negativas te dan la opción a ver la vida de otra manera y eso te ayuda a afrontarlo y a lo mejor se descubren cosas nuevas y muy interesantes. Y yo tuve en mi vida alguien que vivió eso y lo demostró. Uh-huh. Bueno, pues en el caso que nos comentamos hoy, la verdad es que pues parece un poco obvio, ¿no? El tema de la edad biológica, porque muchas veces uno puede tener pues una edad correspondiente, pues cada uno tenemos según el año que hemos nacido nuestra edad, y luego pues según te puedas llevar una vida más o menos, pues tienes una edad biológica. Pero claro, ¿qué pasa? Que estos investigadores, estos científicos, pues han querido corroborar a ver qué tipo de relación puede tener. No sé si recordáis que hace muy poquitos años unos científicos españoles pues decían que también que a través de un análisis de sangre se podía saber la esperanza de vida de una persona dependiendo si los telómeros eran más largos o más cortos. Bueno, pues ahora estos científicos de estas universidades que comentábamos antes, que son de Queensland, de Harvard y de Edimburgo, pues lo que dicen es que con un análisis de ADN puede saber ese reloj biológico, esa edad biológica. Ellos lo que han hecho es un seguimiento de 5.000 personas durante 14 años a esas 5.000 personas. Entonces las han estado estudiando los cambios químicos que se producen en el ADN durante toda su vida. Y en este proceso de cambio químico en el ADN se llama, es un nombre científico, se llama metilación. ¿Y la metilación qué es? Pues es un proceso epigenético que modifica la secuencia del ADN pero no la altera. Y eso influye en cómo se activan y se apagan los genes. En este seguimiento que han realizado y que han publicado en la revista Genome Biologic, han descubierto que hay personas cuya edad biológica puede ser mayor, puede ser menor o puede ser igual a la edad real. Y a la conclusión que han llegado, ¿cuál es? Pues que las personas que tienen una edad biológica mayor son más proclives a morir antes. Sin embargo, las conclusiones que ellos han llegado en esta investigación es que relacionando el reloj biológico y las muertes por cualquier causa de estas personas que han hecho el seguimiento, no han podido determinar si el estilo de vida, pues eso, tabaco, estrés o los factores genéticos influyen en la edad biológica de la persona. Entonces, para ellos lo que han conseguido es que han identificado un nuevo indicador de envejecimiento, que eso es lo que te puede aportar que tú puedas mejorar o no la predicción de tu vida útil. Y luego, independientemente de todo esto, que a lo mejor con el análisis genético, pues imagínate, Manuel, resulta que tú eres 5 años menos de la edad que tienes. Y dices, oye, pues mira, qué bien, pues yo aquí, pues sí. O sea, un bebé infantil. Bruno, no sé yo creo que le pondría la edad biológica un poquito más, que está un poquito deteriorado últimamente. Sí, como el abuelo cascarrabias, ¿no? Juanjo, no sé, ¿tú cómo te pones? ¿Mayor, puedo, menor? Hago lo que puedo. Yo tengo mis días, ¿eh? Lorenzo hoy está también un poco más mayor. Sí, a lo mejor la semana pasada... Manuel y yo, como somos los más mayores, nos ponemos menos, claro. para intentar aprovechar. ¿Y cuáles son los consejos que te pueden venir bien para prolongar esa posibilidad biológica? Pues un poco lo que nos están diciendo siempre para tu cuerpo, para tu cerebro. Tener una dieta mediterránea, no fumar, si tomas té, que sea té verde, no tomar alcohol, ejercicio moderado, meditar, técnicas de relajación y evitar el estrés. Eso, por lo visto, hace que los telómeros sean más larguitos para que no se acorte y que también la edad biológica pues sea mejor. Sin tabaco, sin alcohol, no sé si vivirás más tiempo, pero si te va a hacer tan largo. Hay otras cosas. Es igual, lo puedes sustituir por sexo, Manuel. Claro, de ahí no han dicho nada, ¿ves? Del sexo no han dicho nada. Pues sí, lo de los telómeros sí que es como... Lo que no entiendo es decir, es una discusión muy parecida a la que surgió hace unas semanas con la noticia y con la información y la investigación esta que demostraba que el hábito de vida influye tanto sobre los genes, porque nacemos con los mismos genes, con las mismas características de ADN, y morimos con esas mismas características. Y ahí está la mayor parte de la causa y de las causas que nos van a provocar enfermedades. Y volvemos a la misma cuestión. Es decir, venimos a decir que con el ADN y con esos análisis podemos saber la fecha de nuestra muerte, y esos análisis no están estudiando nuestros hábitos de vida. Y marcan más que los hábitos de vida. Por desgracia es así. La suerte, la mala suerte en este caso, tiene mayor influencia que los hábitos de vida. Claro, porque una cosa es la genética, es decir, que tú tengas determinados genes, y otra cosa es que esos genes se hayan expresado, que es la parte de la epigenética, que es la parte variable, que además se puede heredar, es distinto. Sí que parece que está muy claro, por ejemplo, lo de los telómeros, y lo comentamos también hace unas semanas con lo de la meditación y los efectos que tenían los telómeros, que los telómeros sí que están asociados el tamaño al envejecimiento. Es como si fuera una especie de lapicero, que cada vez que se van replicando las células, poco a poco le va sacando punta hasta que al final se agota el telómero, ¿no? Entonces la idea es que intentar que se mantenga siempre de mayor tamaño posible. Que esa célula no se modifique para mal, que no se envejezca. Que esa parte del telómero siempre se mantenga amplia, ¿no? Por eso que estamos comentando, cada vez que se produce una nueva replicación celular, una nueva reproducción celular, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si... Sí, hombre, eso sí que parece que está demostrado en el caso de los telómeros, que sí que hay un factor. En una revista además magnífica, que está también magníficamente dirigida, la revista Enigmas, publicó este mes, hablamos del caso del olfato, y de cómo influye también como un marcador de vida. Es decir, hace unos años también, hace muy poco, se hizo un estudio también enorme en Inglaterra que comprobó que la pérdida de olfato era un indicador de que te podías morir en torno a 5 años, ¿no? Y la idea era, no se sabía muy bien por qué, es decir, porque eran personas que estaban sanas, no había tampoco, como en este caso, ningún factor crítico que indicara que tienes algún tipo de dolencia o de padecimiento que te conduzca a la muerte, y sin embargo se demostraba que el único factor común de las personas que se habían muerto era que iban teniendo un peor olfato. Lo explicaban en que de una determinada manera, diciendo que quizás al tener un peor olfato pues tienes menor capacidad para poder identificar alimentos que estén mal o exponerte a un entorno o una atmósfera que esté contaminada y por lo tanto no la detectas, y poco a poco tu organismo va siendo cada vez más vulnerable, ¿no? Pero es una explicación muy indirecta, pero sí que es cierto que estamos también ante un marcador. Sería razonable en otros tiempos, ¿no? Hoy en día, que no necesitas el olfato cuando vas a comer, abrirte una lata, o que no, tampoco utilizamos tanto. Bueno, pero la idea es que te vayas descuidando, que te vayas exponiendo a factores contaminados, por ejemplo, un entorno ambiental que esté contaminado y que tú sigues respirando y no sales antes de tiempo. Es lo que, es decir, era una posible explicación porque no encontraban ningún patrón que explicara por qué esas personas, que coincidía que tenían peor olfato, se habían muerto, y las causas de la muerte no tenían que ver entre sí, ¿no? Es un poco parecido a lo que estaba comentando Silvia. A mí, de todas formas, las teorías de la predisposición, que entiendo, comprendo que es la actual línea científica, pero a mí siempre, yo me he sentido siempre muy rebelde a toda forma de predestinación, incluida la predisposición genética, y sí creo que independientemente de los marcadores genéticos que tengas, tus hábitos de conducta, tu modelo de vida, la forma en que decides vivir tu vida, eso al final va a condicionar la calidad de vida y la duración de vida. Evidentemente hay circunstancias externas que te puede atropellar un autobús, bueno, lógicamente, ¿no? Pero no es lo mismo dos hermanos gemelos con prácticamente la misma composición genética, que uno se hace politoxicómano, alcohólico, pues seguramente va a vivir menos y peor que el que decida llevar una vida sana, cuidar su alimentación, hacer deporte, etcétera. O incluso, porque en el fondo somos todos responsables de nuestra vida. O siempre. Incluso gente que a lo mejor genéticamente hereda una enfermedad que puedes desarrollar o no, y una de las personas, a lo mejor un hermano, sí la ha desarrollado y el otro no. Pero incluso quien desarrolla enfermedad, mira, antes estábamos hablando del caso de Stephen Hopkins, ¿no? Que no es el único enfermo de esa patología que hay. O sea, hay personas que son ejemplos de superación extraordinaria, que sufriendo unas enfermedades terribles son capaces de llevar no una vida normal, sino una vida extraordinaria. Adaptada, claro, te queda más remedio. Bueno, pues hablando sobre vidas extraordinarias o sobre revistas magníficamente dirigidas, también escribe en Historia de Iberia Vieja Juanjo Sánchez Oro, y hablando sobre prácticas sexuales que también alargan la vida, bueno, pues este mes publicamos en la portada... ¿Que alargan qué? La vida. Y otras cosas. Y publicamos este mes en portada, además como se estrena el próximo viernes, se estrena 50 sombras de Grey, basada en un libro que no ha leído absolutamente nadie y que ha cambiado la vida de muchas personas. Bueno, ha cambiado la vida de muchas personas y para bien. Sí, además, sobre todo la de la autora. Y no, la no, editor. No. A muchas mujeres les ha hecho no sentirse culpables por determinadas cosas y determinadas ideas y determinados gustos que podían tener. Y a muchos gilipollas les ha servido para justificar sus fantasías sexuales. Claro, y algunas se habrá pegado un susto por intentar hacerlo y luego dicen, ¿qué lío me he metido? Exactamente. No, ha servido para muchas cosas. Ya veréis, que no. Una gran obra de literatura contemporánea. No. Haciendo trabajo de campo. Una gran obra de literatura, no, por cierto, en la misma línea, La sociedad de Juliet de Sasha Gray, en la misma línea es bastante mejor, obra mucho más explícita, ¿no? Yo no puedo opinar, no he leído ninguna de las dos. Sí, yo puedo opinar, además he estado con ella y me lo estaba contando. Y pues hablando de prácticas sexuales, ojalá, hablando de prácticas sexuales que... Vamos a hablar del imperio de los sentidos. No, preparando Juan José Sánchez Oro una revista, un artículo sobre Santa Teresa de Jesús. Hilando. En la intimidad, supongo, ¿no? Sí. Se titula El hábito nace la monja. Anda que no contaba cosas que ya quisieran contar con una gran carga sensual en sus trabajos y lo hacía, ¿eh? Todo el arrobo místico final es lo más parecido a un orgasmo que se pueda decir con palabras, o sea que sí, es cierto, es completamente cierto. En el caso de Santa Teresa de Jesús era una persona absolutamente liberada, libre y además una gran luchadora por los derechos de la mujer. Es un momento, bueno, pues está preparando Juan José Sánchez Oro algo sobre este asunto. Juan José Sánchez Oro, precisamente, nos va a hablar ahora en los últimos minutos, dentro de unos instantes estaremos también con Martín Espósito para hablarnos un poco del estado de las cosas en Twitter. Bueno, pues en Twitter hay auténticos agentes de manipulación y de inteligencia, en Twitter y en Facebook. Es que esta semana además es que tenemos a Manuel muy pesado con una serie de televisión que no hace más que ver, que tiene que ver con el espionaje. Bueno, los espías muchas veces son auténticos agentes de manipulación, ¿no? ¿Y cuál es esa serie de televisión que tanto te gusta, Manuel? La de Americans, que me encanta, la de los rusos. Uh-huh. ¿Y qué es lo que...? Porque hay tantas series de televisión ahora, la gente que tenéis televisión os interesan todas, ¿no? Sí, hombre, es que hay que verlo todo. ¿No tienes televisión? ¿Que tienes un guiñol o...? No. Sombras chinescas, como hasta las sombras de Grey. No he tenido televisión, no me ha interesado la televisión, no la he tenido. La tengo, desafortunadamente. Tenía una lavadora y ya con eso iba... Y está encendida 24 horas en negro... Y suena la radio a través de la TDT. Para poner la folclórica, por lo menos, puedes poner la folclórica encima. No me interesa nada de lo que sale en televisión. O el toro y la bailaora que se podría hacer. Pues mira, hablando de series, yo estoy ahora muy enganchada a la de Víctor Ross, y es de un oyente nuestro, de Jerónimo Tristante. Cierto, el guionista, y la verdad es que está fenomenal. Yo, vamos, me resulta Y el reportaje que hacen buena. Después, el histórico, que es muy magnífico también. Un complemento excepcional, las dos cosas. Bueno, pues ¿cómo son estos agentes de inteligencia y intoxicación que hay en Twitter y en Facebook? Pues, es para identificar cuál de vosotros... Es cierto que hay estos agentes de inteligencia que tú señalas, es una brigada, la Brigada 77, que se acaba de crear en Gran Bretaña y que además es una brigada que, bueno, va a incorporar a 1.500 militares cuya misión es tuitear y escribir en Facebook. Esa es la misión que tienen y en otras redes sociales. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, pues porque, como sabemos, el Internet se ha convertido en un campo de batalla, es un campo de batalla de estos que denominan asimétricos, donde hay conflictos de intereses entre lo que sería la información de Estado, pero también, y lo estamos viendo y lo estamos sufriendo con todo lo que sería las organizaciones terroristas, el autodenominado Estado Islámico, ¿no? La presencia que tienen los medios en las redes, y se trata precisamente de eso, de intentar ocupar un espacio de información a través de personas, de personal muy cualificado, de estos 1.500 militares, que además hacen operaciones de inteligencia, operaciones psicológicas. Va a estar compuesto el 42% de estos militares de reservistas, el resto de nuevos reclutas, pero que tengan experiencia en medios de comunicación, que sepan comunicar, ¿no? Que sepan adaptarse a este tipo de redes. Y su labor es sobre todo de realizar campañas informativas, intentar acabar con la desinformación. Eso es por lo menos lo que están comentando las autoridades británicas. Tratan de, sobre todo, por ejemplo, aclarar aquellas operaciones terroristas o de otros gobiernos, de estas que denominamos de falsa bandera. Bueno, pues trata también de delatar ese tipo de procesos. Y esto todo tiene que ver con lo que estamos comentando, como con lo que está ocurriendo, que son las organizaciones terroristas, cómo se están implantando en Internet, cómo están esquivando lo que sería un poco la forma de informar antigua, que estaba basada en los grandes medios de comunicación. Es decir, ellos tenían que hacer un gran acto, algún atentado, para que luego tuviera repercusión en los medios de difusión, en la radio, la prensa, la televisión. Pero es que ahora ya no hace falta eso. Ellos directamente pueden controlar su producto, meterlo directamente en la red, y nosotros lo vemos, y lo vemos en cualquier momento. Claro, esto ha creado, ya digo, lo que ellos denominan una guerra asimétrica, un nuevo escenario en el que están absolutamente, les ha pillado un poco con el paso cambiado. En esto sí que estaba muy avanzado, al parecer, los israelíes, que ya estaban compitiendo un poco en este lenguaje, ¿no?, en estos códigos, desde hace tiempo, y ahora el gobierno británico se ha sumado también a este proyecto realizando algo parecido. Esta Brigada 77 ha cogido también un icono, que es el que utilizaba un comando de guerra no convencional en la Segunda Guerra Mundial, un comando británico en la zona de Asia contra los japoneses, que eran los chindis, y ha cogido el mismo icono, que es una especie de dragón, una mezcla de un animal que es un dragón y un león, que es una figura mítica también de la religión birmana, que estaba protegiendo los templos. Bueno, pues ese icono es el que lo han utilizado para esta Brigada 77, y es una manera ahora de revivir ese grupo, que además fue muy valorado en su momento en la Segunda Guerra Mundial, pero ahora ya en el terreno digital. O sea que, bueno, es un aspecto muy interesante, porque hay que tener en cuenta también que en el terrorismo, digamos que las víctimas no somos tanto nosotros, sino que somos más bien el arma. Nosotros somos los que nos encargamos un poco, o es lo que pretenden los terroristas, que nos convirtamos en elementos de difusión de ese mensaje de terror, ¿no? Y que genere un efecto dominó con otro fin, que es derrocar un gobierno, cambiar la opinión general, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, pues ellos pretenden ahora tener cabida ahí en esas redes. De hecho, bueno, nosotros vamos a hablar porque, bueno, me han invitado, pero también está, por ejemplo, Fernando Rueda, el próximo sábado hay unas jornadas en Sarria, un poco acompañando lo que es la exposición del Museo del Espía, que va a estar allí también durante unos días, y se han organizado unas jornadas de inteligencia donde vamos a hablar de estos temas. Yo en concreto voy a hablar de esto de la seguridad y de la información en las redes sociales, de la implantación que tienen los terroristas. Un tema en el que hemos que decir, eres total y absoluto experto y conocedor. Bueno, hablas de otras hago lo que tengo, pero vamos, yo profesionalmente me dedico a la informática también. Entonces, sí, es un tema que me interesa mucho, porque además ya digo que es un escenario absolutamente inédito. O sea, el papel que ahora mismo tienen las redes sociales y cómo se difunde la información, y cómo lo hemos visto con el último vídeo fatal, ¿no?, tremendo, esa ejecución que ha hecho el autodenominado Estado Islámico con ese piloto jordano, es tremendo, pero además cómo está hecho, porque tan importante es la estética, que es una estética de Hollywood. Es muy buena esa frase que has dicho, que también nosotros todos no somos las víctimas, a veces también nos convertimos en el arma. Claro, es que lo que realmente es así, acciones, realmente, ¿no? Porque la idea no es, las víctimas son unos pocos, pero la idea del terror es precisamente convertirnos así en arma para poderla dirigir a un segundo objetivo, que realmente no somos nosotros. Ya digo, es desestabilizar un gobierno, ¿no?, cambiar una determinada política, lo que sea. Y la campaña que está haciendo el ISIS siempre ahora mismo a través de los vídeos es eso, estética totalmente pura y dura de película, con explosiones, con ejecuciones, con todo tipo de barbaridades, pero es todo así como si fuera un tráiler total de peli. Pero no solo eso, es que hay una cuestión también, que es el tema de los community managers. Eso es espectacular. Ellos hacen un informe anual, como si fuera una empresa, en la cual hacen un inventario de todo lo que son los atentados que han realizado, todas las prácticas que han hecho al año, y lo publican digitalmente, te puedes bajar el PDF. Entonces es una forma de generar el terror, de gestionar el terror, absolutamente inédita. Y ya digo que les ha pillado con el paso cambiado a muchísimos expertos, ¿no?, y a muchísimas potencias que no estaban acostumbrados a trabajar con esto, ¿no? Bueno, pues en esta jornada de Sarre, donde hay, pues ya digo, estará nuestro compañero Fernando Rueda, estará también David Vidal, estará también, por ejemplo, el juez José Antonio Vázquez Estaín, todos estos estaremos allí un poco hablando de estas cuestiones, ¿no?, de inteligencia. Este próximo fin de semana, recuerda los datos para que los oyentes. Pues el próximo sábado en la Casa de Cultura Marqués de Ugena, en Sarria, en Lugo, empezarán las jornadas a las 9 de la mañana y estaremos allí pues hasta bien entrada la tarde. Y ahora, a propósito de todo esto de lo que estamos hablando, yo quiero también hacer una reflexión y formular una pregunta y una cuestión. Nos queda un minuto de tertulia, pero es una reflexión. Evidentemente, lo que hemos vivido esta semana del Estado Islámico, esa persona que han quemado viva, es tremendo. Las imágenes son tremendas, y lo que tiene que pasar por la cabeza de quienes han ejecutado eso es incalificable. Pero ¿Es más o menos tremendo el hecho de que en una pasada de 15 segundos un F-15 mate a 2.000 personas en una ciudad como Basora, en Irak, en donde la mayor parte son inocentes? ¿Es igual de tremendo? ¿Es menos tremendo? ¿Es más justificable? ¿Es menos justificable? ¿Es más terrorismo? ¿Es menos terrorismo? Yo esa duda también la tengo, ¿no? Y si hay también terrorismo de guante blanco y terrorismo de guante sucio. Y todos pueden ser calificables, sí, igual, ¿no? Las matanzas son malas en todos los sitios. Ahí lo que pasa es que se ve en ese momento una crueldad como más fría. Lo otro, pues en un momento puedes decir... El bombardeo iba hacia un sitio, iba a otro, lo pueden justificar de cualquier manera, amigo, ¿no? Claro. Sí, sí. Hay una cosa que hacen los terroristas muy bien, es gestionar la culpa. Gestionar la culpa, eso es... Gestionar. Es impresionante. Exacto, ¿no? Pero entre los... he dicho 2.000, no, en Basora murieron varias decenas de miles, la mayor parte niños. Bueno, pues esa es la cuestión. Bueno, hasta aquí la tertulia Zona Cero, que hemos finalizado con este tema que nos abriría un larguísimo debate nuevamente. Manuel Carvallal, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Buenas noches. Lorenzo Fernández, hasta la semana Buena que viene. Buena semana, Venga, chicos. Hasta la semana que viene. Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Esta semana ya se ha liado y nos lo vas a contar todo. La manta a la cabeza para analizar una de las redes sociales más importantes del mundo, Twitter. La más inmediata, la más rápida, la más directa, la más efectiva, no lo sabemos. Y la con más futuro. Bueno, hasta Antonio Banderas, ¿no? En la gala de los Goya ayer lo inauguraba con ese primer tuit, una foto con Almodóvar. Va tuiteando en inglés, en castellano, alternativamente. Tenía como 11.000 seguidores a los pocos minutos, una barbaridad. También inauguraba perfil en Vine, en esta red social de vídeos cortitos, en Vine. Bueno, pues sí, Antonio Banderas está en Twitter y Twitter ha pasado una semana, unas últimas semanas de sinsabores. Altibajos, como una montaña rusa, ¿no? Y esto por hilar el inicio de esta sección con la de la semana pasada, ya que hablábamos de redes sociales la semana pasada y de ese futuro, ¿tendrán sí o no? Bueno, pues sí, claro. ¿Tiene Twitter los días contados? Claro que no tiene los días contados. A muchos periodistas les gustan los titulares destructivos, catastrofistas, sensacionalistas. ¡Oh, el fin de las redes sociales! ¡Se acabó! Bueno, pues Twitter, la realidad es que ha vivido días con noticias positivas y otras no tanto. En algunos casos refutan, en otros confirman lo que algunos especulan desde hace tiempo, y es que nos encontramos ante un río revuelto y un pajarito que trata de mantenerse en vuelo. En cualquier caso, ¿qué datos no son buenos para Twitter? Y es que esta semana hemos conocido los resultados del último trimestre de la tecnológica. Bueno, pues datos no buenos para Twitter es que cerró el ejercicio 2014 con pérdidas netas superiores a los 500 millones de euros. Una pasada. Dato que puede ser interpretado, no obstante, como no malo. Es decir, han frenado la caída un 10,4% con respecto a 2013. Hemos perdido, pero no tanto como en 2013. Otro dato no positivo. En el cuarto trimestre, Twitter perdió más de 100 millones de euros y 4 millones de usuarios activos al mes en el último cuatrimestre del año. Aunque los datos totales son positivos. ¿Qué datos son positivos en Twitter? Perder 500 millones de euros al año y continuar funcionando. Eso es, primero, un enigma inexplicable. Y luego, pues, tiene que ser muy positivo. Porque... Pues, dato positivo. Ha duplicado sus ingresos durante el último ejercicio fiscal. Pierde, pero duplica, parece ingresos, que es prometedor. Aún duplicando sus ingresos. Sí, ya. La cifra de negocio en 2014 es superior a los 1.000 millones de euros. 1.200 millones de euros. La ingeniería fiscal es auténtica magia. 111% más que en 2013. Los ingresos por publicidad solo en el último trimestre del año se aproximaron a los 400 millones de euros. Un 97% más que un año antes. Y como decimos, las cifras de usuarios tampoco les va mal a Twitter. En nuestro país, os contamos la semana pasada que en 2014 Twitter fue una de las redes sociales que más creció, junto a Instagram y LinkedIn. Al cierre del cuarto trimestre, Twitter contaba con un total de 288 millones de usuarios activos al mes, y esto supone un incremento del 20% interanual. No obstante, los agoreros recuerdan al pajarito que las estimaciones de crecimiento para 2014 hablaban de 292 millones. Bueno, se han quedado a 4. Tampoco, ¿no? 4 millones arriba, 4 millones abajo. Bueno, en este sentido, podemos poner también sobre la mesa otro estudio de Global Web Index que vendría a apoyar a la red social, y es que más allá de esos 288 millones de usuarios activos, habría en el mundo cerca de 160 millones de usuarios más que, pese a no estar registrados en la red social, sí visitan el contenido de la misma. La propia empresa de San Francisco estima en 500 millones las visitas que recibe su portal de usuarios que no se registran. Y probablemente esta cifra, la de 500 millones de visitas, aumente, porque, según adelantaba Bloomberg esta semana, empezará a tener más en cuenta el buscador el contenido de Twitter, de tal forma que empezará a ser más frecuente ver tweets entre los resultados de nuestras búsquedas. Pero ya hay, ¿no? Ya hay, pero ahora será mucho más frecuente porque los algoritmos de Google lo van a tener más en cuenta. Ante estos datos, el consejero delegado de Twitter, Dick Costolo, decía esta semana pues que cerraba el ejercicio con el negocio avanzando a gran ritmo. Avanzó que se espera para 2015 unos beneficios antes de impuestos que podrían superar los 504 millones de euros. Muchas cifras, muchos datos sobre Twitter, pero antes de continuar, os recomiendo que le echéis un vistazo, por aquello, un poquito de gracia al asunto, en el apartado About Twitter, acerca de Twitter, en el apartado dedicado a la compañía, donde, entre otros datos, dicen que en su sede central de San Francisco se consumen 1.440 huevos cocidos cada semana y más de 2.000, pues sí, 2.200 litros de café a la semana. Pues está el pajarito lleno de proteínas, ¿eh? Con tanto huevo. Tiene unos cuantos huevos, ¿eh? Caramba. Que me lo explique. Lo de los 2.200 litros de café a la semana, bueno, no sabemos. Está vinculado al trabajo, a... Pero lo de los huevos, a mí que me lo explique, no lo entiendo. ¿Será que pone mucho sobre la mesa y sí, que sí, se entrega mucho a su trabajo? ¿Eh? Igual se referían a eso. Madre mía, la gallina ponedora de huevos de oro. Desde no, luego. Que se quite, que está Twitter. Pero que quiten el pajarito y que pongan una gallina, ¿eh? Como un símbolo. Lo que no sabemos son cuántos empleados tiene en la sede central. Sí sabemos que en el mundo tiene 3.600 empleados. Pero vamos, tocan unos cuantos huevos por empleado. Joder, es una barbaridad, están todo el día mediéndose huevos. Hostias, bueno, les gustará comer huevo. Cuando seas padre, comerás huevos duros. Bueno, sí. Son todos padres. Estaba pensando en otra comida huevos. En fin, ¿en qué jardín nos metemos? Vámonos a salir de ese jardín, vamos a meternos en otro. Este también es interesante, el de Red.es. Hablando de cifras de negocio digital, Eva Belmonte, autora de El BOE Nuestro de Cada Día.com, que recomendamos aquí ya en alguna otra ocasión y que seguimos recomendando. Bueno, pues Eva nos llamaba la atención esta semana precisamente en Twitter, en @EvaBelmonte, del dinero que se va a destinar a una empresa privada por parte de un organismo público, Red.es. Concretamente decía el tuit de Eva Belmonte, 4,84 millones para ayudar en la liberación del dividendo digital. Negociado urgente sin publicidad. Es uno de los males de nuestros gobernantes, ¿eh? Confunden organismos públicos con empresas privadas y cantidades, en mi opinión, cantidades tan elevadas de dinero deberían ser sometidas a un proceso público de adjudicación. Nada de urgente y sin publicidad. En fin, que nadie duda de la profesionalidad de las empresas seleccionadas, cuidado. Pero sí que todos deberíamos poner en entredicho que casi 5 millones de euros se destinen así sin más a un adjudicatario directamente, sin que se dé a conocer previamente, sino ya acto de hechos consumados. En fin, y no es la primera polémica que se cierne sobre Red.es. Ya en octubre de 2013 leíamos titulares que hablaban de nombramientos a dedo, tal cual, con los que se encabezaba la información, una información en la que UPyD pedía explicaciones al ministro de Industria, José Manuel Soria, por los nombramientos de directivos que se estaban llevando a cabo en Red.es. Bueno, volviendo al caso que nos ocupa de los cerca de 5 millones publicados en el BOE, otro usuario de Twitter, Javier Rubio, a quien en alguna ocasión también hemos contado aquí con él como experto en seguridad y desarrollo en Internet, le preguntaba a Eva por el motivo de destinar tal cantidad de dinero. y por el momento pues será una cuestión que deberíamos trasladar los periodistas al titular del organismo, a César Miralles, a quien también hemos entrevistado aquí en La Rosa de los Vientos. ¿Cuál será, por tanto, ese servicio de gestión y soporte al proceso de liberación del dividendo digital que prestará la empresa OESIA? Por cierto, si os estáis preguntando qué es eso del dividendo digital, he buscado y he encontrado esta bonita píldora informativa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El proceso de liberación del dividendo digital consiste en dejar libres algunos de los canales en los que ahora emite la TDT para que puedan ser utilizados para nuevos servicios de banda ancha, principalmente telefonía móvil, a través de cuarta generación, el 4G. Esta nueva tecnología de telefonía móvil, que se ofrece en banda de 790 a 862 MHz, supone importantes ventajas respecto a las actuales 2G y 3G. Entre ellas, permite navegar por Internet a una velocidad 10 veces superior a la actual. Además, alcanza una mayor penetración en edificios y recintos cerrados. Pues ahí está, ese dividendo digital, apagón digital de la TDT, apagones de canales de la TDT, liberación de canales, como escuchábamos en este vídeo, en frecuencia, 800 MHz para el 4G. En principio estaba estimado para comienzos de enero, como sabéis, se ha aplazado, nos vamos a ir a mediados de año o tal vez más con este dividendo digital, que es cierto que a los usuarios de telefonía móvil 4G les va a ser positivo, por hacer un símil con la radio, ¿eh? Al pasar a una frecuencia más baja el 4G, estaríamos pasando una emisión de radio de frecuencia modulada a onda media. Lo bueno de la onda media, de la AM, es que atraviesa montañas, paredes y lo que le eche en falta sin necesidad de repetidores. Alcanza grandes distancias, aunque eso sí, la calidad es un poco peor, claro, de la onda media respecto a la frecuencia modulada, que como no alcanza a cubrir grandes extensiones de territorio, requiere un gran número de repetidores. Bueno, pues pros y contras, en este caso del 4G en 800 MHz, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues hemos colado en la sección. Una sección en la cual la semana pasada nos hablabas del ordenador como responsable del fracaso escolar. Sí, ya hilamos. Nos queda la sección bordada. Por retomar cómo acabábamos la semana pasada hablando de ese ordenador culpable del fracaso escolar de los niños españoles, pues hoy el caso contrario, finalizamos con el ordenador responsable de la fortuna de este niño de 9 años, que tiene, se llama Ivan. Evan. Hey guys, it's Evan from M2HD, and we made it through another year. We want to thank everybody for tuning in and watching all our videos. So here's a quick video recap of all the madness from 2014. Ese es el vídeo de presentación cuando llegamos a su canal en YouTube, en EvanTube HD, vídeo de presentación recopilatorio de todo lo que le ha acontecido en el año 2014. Tiene 9 años, 1 millón de suscriptores a su canal de YouTube, 1.000 millones de visitas a su canal, a sus vídeos. Se estima, han estimado que gana este niño $1 millón al año. ¿Y qué hace? ¿Qué hace para conseguirlo? Nada. Abre juguetes. Hace un unpackaging de los juguetes. Nos explica en qué consiste el juguete. Lo pone en práctica. Los comenta en unos vídeos en los que aparece el jovenzuelo. También aparece su hermana. Su hermana, por ejemplo, en un vídeo aprendiendo a montar en bici. Salen sus padres, la madre, el padre. Salen sus amigos. Y ya está. Se divierte, se lo pasa pipa. Hay crítica de libros, hay crítica de cine, pues crítica de juguetes. Y de juguetes. Además, por quien debe hacerla. Sí, sí. Es quien lo va a utilizar. Hace su valoración, a mí no me parece nada mal. Como la peli, igual. Bueno. Sí, sí. Él hace el unboxing, saca el juguete de la caja, explica qué es lo que tiene, cómo funciona, y luego lo pone en práctica, una especie de guioncito que monta el padre, lo edita el vídeo, lo sube, y el niño encantado. Pasando por Legoland, por... En fin. Encantado y con $1 millón. En el bolsillo, no está mal, ¿no? Martín, hasta la semana que viene, hasta el sábado. Hasta la semana que viene. Voy a abrir esta cajita aquí, voy a... La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Las imágenes han sido tremendas y todo el mundo ha quedado estremecido por lo que ha ocurrido en relación al Estado Islámico, en relación a Jordania, pero Jordania también, y lo vamos a contar aquí, tiene una cara B. Un mundo feliz. I'd rather be liberated. I La brutalidad impactó al mundo entero. El mundo entero, que no necesitaba más pruebas de la locura en la que se sostiene el Estado Islámico, pero las ha tenido. Fue salvaje. Encerrado en una jaula, le rociaron de combustible y le quemaron vivo. Las imágenes del piloto jordano Moaz Casasbet ardiendo dieron la vuelta al mundo. La decisión de todos los medios de comunicación de evitar publicitar la última salvajada del Estado Islámico no impidió que esas imágenes fueran vistos por muchos y que espantaran y horrorizaran a la población mundial. Todas las autoridades en todo el planeta manifestaron su repulsa, su asco, un asco compartido por todos los ciudadanos de bien. Desde ese instante, el mundo entero dio un cheque en blanco al rey Abdalá de Jordania para que respondiera como creyera conveniente. Y quizá ahí también está el problema. Las encuestas de opinión revelan que hoy por hoy, y el Estado Islámico tiene mucho que ver en ello, se considera que la respuesta militar sea la más adecuada. Adecuada, necesaria, vengativa y justa. Una combinación peligrosa, impensable, hasta hace nada, que se ha hecho ahora real. El reino de Jordania respondió de forma inmediata. Tan solo unas horas después de conocerse la bestialidad, una mujer llamada Sayida al-Rizbi fue ahorcada por orden real. Esta mujer estaba presa en la cárcel de Siwaka, 70 kilómetros en Diamán. Estaba recluida desde que en 2005 se produjera un atentado contra tres hoteles. Su marido se inmoló en el acto. Y ella estaba allí. Sus explosivos no detonaron. El Estado Islámico pedía su liberación a cambio de dejar con libertad al japonés que estaba retenido por el Estado Islámico y que también fue posteriormente asesinado. La orgía de muerte y venganza también se corrobó por ahorcamiento la vida de otro terrorista preso en Jordania llamado Fiaz al-Karbouli, que también fue ahorcado junto a ella. La brutalidad del acto cometido por el Estado Islámico anuló la capacidad de someter a examen ciertas cosas, por ejemplo, el hecho de que los ahorcados fueran miembros de un grupo terrorista Al-Qaeda en Irak, contrarios al Estado Islámico, contrarios y en guerra, uno contra otro. El suceso fue, sin embargo, la carta de libertad que usó el rey de Jordania para responder con una salvajada a la salvajada. El analista jordano Labif Kambouaghi señala que la reacción del pueblo jordano al asesinato del piloto quemado vivo ha sido emocional y ha llevado al pueblo a clamar venganza. Una sensación, señala el analista, emocionalmente comprensible, pero que durará unas semanas, tras las cuales se levantarán otras y que descubrirán cómo el acto ha servido para dar carta blanca al rey, que ahora puede actuar libremente en la guerra contra el Estado Islámico en apoyo de todos los países occidentales, protegiendo además la frontera de su país con Siria. Una de las razones que justifican, más allá de la brutalidad del Estado Islámico, el actual conflicto. En los días siguientes a la quema, en vida del piloto, la población salió a la calle, armada con la ira que le proporcionó la imagen. En esas manifestaciones fue posible ver, por primera vez en mucho tiempo, a la reina Rania de Jordania, la mujer del rey Abdalá. Durante mucho tiempo a Rania se la usó, debido a su indudable belleza y la amabilidad de sus actos, como una forma de presentar a la opinión pública mundial las bondades de un reino que no era tal. Pese a ello, pese a su supuesta defensa de los derechos humanos, la Fundación Mediterráneo le entregó un premio por su defensa de ellos, por su defensa de los derechos humanos. Aquel premio sirvió para ocultar las denuncias de organizaciones como Human Rights Watch, que consideran a Jordania y en su representación al rey Abdalá uno de los países que más vulneran los derechos humanos en todo el mundo. Este calificativo ha sido compartido por Amnistía Internacional, una organización que sitúa a Jordania como uno de los estados en los que los valores democráticos han dejado de existir. En su comunicado, Amnistía Internacional deplora la muerte del piloto Jordano. Ha calificado el crimen de atroz y abominable. Es un crimen contra la humanidad que atenta contra todos los principios básicos, han dicho, pero al mismo tiempo han recordado que la respuesta con el recurso a la pena de muerte como tal es igual de inhumana y cruel. Además, recuerda que los ahorcados fueron torturados por el Departamento General de Inteligencia de Jordania. También recuerda cómo a la ahorcada Sayyida al-Rasbuasi se le impidió una defensa de acuerdo a las leyes internacionales, a impedirse que tuviera la posibilidad de ser examinada mentalmente cuando se la procesaba. La propia Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en sus informes denunció ya en 2006 que los ahora ahorcados fueron sometidos a torturas. Las autoridades jordanas, dice Amnistía Internacional en su nota, tienen todos los motivos para sentirse horrorizadas por este homicidio que merece una condena sin paliativos. Pero la respuesta no debe ser nunca el recurso a la pena de muerte, que es en sí misma el exponente máximo de la pena cruel, inhumana y degradante. Además, la pena de muerte no debe utilizarse como una herramienta de venganza. No se debe permitir que las brutales tácticas del Estado Islámico alimenten un sangriento círculo de ejecuciones de represalia. Si recordamos el pasado reciente, la primavera árabe tuvo más resultados en los países en los que existían dictadores civiles que en los que había totalitarismos monárquicos, como es el caso de Jordania. Los hechos trágicos protagonizados por el Estado Islámico pueden hacer que pasen a un segundo plano las denuncias de Human Rights Watch, que hablaban de la existencia de normas restrictivas que impedían, además, el derecho a manifestación y la crítica a los poderes reales. Y también, como decíamos, se denunciaba la existencia de muchas evidencias de malos tratos y torturas. Diversas organizaciones civiles han denunciado reiteradamente que los miembros de la oposición política jordana están siendo sometidos a detenciones arbitrarias y tortura. Un artículo del psiquiatra Mohamed Hasbanen realizaba entonces un retrato de la sociedad en la que se hablaba de la nula posibilidad de crítica a la monarquía y el control de los medios por parte de la familia reinante, y que habían llevado esos métodos a la existencia de una población infantilizada por el discurso imperante. En ese artículo se recordaba cómo se había incluido a Jordania en la lista de países sin libertad de expresión por parte de la ONU, por parte de Naciones Unidas. Además, en el año 2012, el rey Abdalá llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el FMI, que implicaba la subida en los costes a los que la población tenía que hacer frente para poder calentarse y alimentarse. Según las normas que se impusieron entonces, el derecho a crítica se prohibió hacia el rey, hacia los servicios secretos y hacia la religión. Y se supo, gracias al general Jajabi, que hasta 51 comunicadores del país recibían dinero por parte de las autoridades para publicar informaciones que ensalzaran la figura del rey y anularan la existencia de cualquier crítica. En estos últimos años, en Jordania, la ley de prevención del terrorismo que se aprobó ha sido usada para penalizar la pertenencia a grupos opositores, aunque fueran totalmente pacíficos. En sus informes se hablan de palizas, reclusiones forzosas, negación de aire, luz, comida, privación sensorial. En suma, Jordania es uno de los países menos libres y menos democráticos del mundo. De este modo, Jordania y sus autoridades no solo han impedido que esto pasara, sino que se fomentara. Amnistía Internacional recuerda que la pena de muerte se impone incluso contra aquellos presos que han confesado sus crímenes en contra de las leyes internacionales después de ser torturados. La guerra comenzó antes, en los bombardeos que desde hace meses se producen en la frontera con Siria. Han fallecido muchos civiles inocentes. Todavía no hay datos para concretar cuántos. Pero hoy por hoy, Jordania, un país aliado de todo Occidente, tiene mayor carta de libertad para ejercer sus brutalidades y que le han llevado a ser uno de los países más injustos del planeta, gracias a que los terroristas han utilizado esa brutalidad que ha justificado otra brutalidad para llevar a cabo sus actos. Y así nos va. De los vientos en Onda Cero. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos por este fin de semana. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con No Son Horas, José Luis Salas. Nosotros volvemos el próximo sábado a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias por haber estado ahí. Y si no habéis podido escucharnos o que nos queréis volver a escuchar, la página web www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Disfrutar de la semana, ya sabéis que Onda Cero está aquí y que tenéis que seguir escuchando.